de Rensis Ayer y Hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis Ayer y Hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Buen día. Estamos en condiciones de decirles que en el mes de enero del próximo año la provincia de Buenos Aires puede entrar en cesación de pagos. ¿Por qué? Porque si no hay un auxilio que llegue del gobierno nacional, es imposible afrontar con la recaudación prevista los vencimientos que deja Vidal para el mes de enero. Cuando hace mucho tiempo veníamos sosteniendo el endeudamiento en moneda dura, en moneda extranjera, que había hecho la gobernadora, que le había creído a su presidente cuando reunió a todos los gobernadores y le dijo, tomen deuda porque total el país no va a tener ningún problema en pagarla. Cuando dijimos que habían echado mano al Banco de la Provincia de Buenos Aires y lo habían hipotecado como nunca en el exterior, y cuando le agregamos que con dinero de los jubilados el gobierno de Macri trató de salvar a Vidal, lo que era una garantía en las elecciones anteriores, cuando dijimos Macri no ganó la elección, sino que Vidal lo hizo presidente a Macri por el triunfo en la provincia de Buenos Aires, por la muy mala gestión también de Scioli, resulta que la muchacha que era la carta fuerte, incluso la que pensaba que podía revertir, si desdoblaba las elecciones, cualquier resultado y superarlo al propio Mauricio Macri, deja al borde de la quiebra a la provincia de Buenos Aires. Cuando estas cosas se las anticipamos, por supuesto hubo muy poca repercusión, y se lo venimos diciendo no de ahora, de hace más de cuatro meses diría. Ahora bien, ¿por qué tienen la costumbre todos aquellos que dirigen en alguna parte de la nación argentina de tirar siempre hacia adelante, incluso ante la posibilidad de ellos ser reelectos, encontrarse después con el mismo problema que crea? Es una gran pregunta que debemos hacernos en esta sociedad donde hay una tremenda irresponsabilidad en todas las dirigencias y en todos los gobiernos y en todos los tiempos, donde no importa qué pase en un futuro, vayamos y avancemos, pidamos prestado, total, con eso después nos instalamos porque podemos hacer obra pública, porque podemos hacer determinadas cosas. Y finalmente terminamos prisioneros de la usura. Quiero decirles esto porque yo no sé cómo va a ser Kicillof, porque lo lógico sería que ahora Macri, cosa que no va a ser porque la nación está fundida, que Macri le mandara un refuerzo a la gobernadora como para poder afrontar en enero esas situaciones de vencimiento que inmediatamente se las voy a explicar. Y tampoco lo va a poder hacer Fernández, porque Fernández apenas se siente en el sillón de la silla eléctrica de Rivadavia, va a tener que agarrarse la cabeza para saber para qué lado correr con la tierra arrasada que deja el gobierno con el mejor gabinete de los últimos 50 años y que venía a cambiar la historia. Vaya si la cambió. Entonces, cuando la principal provincia de la Argentina está al borde de la quiebra, Y cuando nadie sale a decir esto, nosotros queremos puntualizárselo, porque si el entrante gobernador no puede asumir los compromisos, nosotros en enero entramos en cesación de pago provincial. Y le explico por qué. Y ustedes se van a dar cuenta, no hace falta ser economista, porque hay dos cosas que son de vencimiento inmediato en enero. Un bono de 260 millones de dólares con fecha 17 de enero y otro vencimiento con fecha 27 de enero que lleva 26.000 euros y 24.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de un endeudamiento que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no está en condiciones de afrontar porque tampoco tiene esa plata en el Banco Provincia. Porque además la provincia le pidió dinero al Banco Provincial y no se lo devolvió. María Eugenia Vidal le aseguró en la reunión que tuvo el gobernador que estaban garantizados los fondos para pagar en diciembre los sueldos y los aguinaldos, y dijo cosas que no me ocurrió cuando yo asumí. Es cierto, si yo le había dejado nada establecido, pero una cosa es dejar el dinero para los sueldos y el aguinaldo, y otra cosa es decir que inmediatamente de pagando los sueldos y los aguinaldos, unos días después vienen estos vencimientos que la plata no está. Ahora, cuando uno se detiene en lo que está ocurriendo y vemos que Federico Salvay, que es el jefe de gabinete de Vidal, se reúne con Carlos Bianco, que es el que mandó Kicillof, para empezar las negociaciones, y que todavía no hay información de los equipos de un lado y del otro, yo le sugeriría que apuren el trámite porque se van a encontrar con un grave problema. Y le dijimos ya al gobernador electo que se preocupe por el operativo Sol, porque cualquier hecho que ocurra en el verano puede traer consecuencias de desgaste. Si le sumamos algún problema de seguridad a un problema financiero, imagínense en el cóctel que puede haber en el mes de enero con un gobierno recién asumido. Se lo anticipamos, se lo decimos antes, como habitualmente hacemos, y ojalá estemos equivocados. Ahora bien, dicho esto, y frente al momento que se vive, uno tiene que preguntarse cómo se va a desarrollar de aquí para adelante el gobierno que entra y el gobierno que se va. Hubo una reunión entre el titular de la Cámara de Diputados y Sergio Massa, que va a ser el que lo va a reemplazar, y los dos se conocen de hace mucho tiempo, porque es interesante saber que los dos llegaron al justicialismo de un mismo lugar. En su juventud ambos militaban en la UCD. Dicho esto, entonces la relación que existe entre Monzó, titular actual, y Massa es muy vieja y de mucho tiempo, cuando ambos estaban en esa juventud liberal. En esa charla que tuvieron en el Parlamento, durante una hora y media casi estuvieron hablando, por supuesto Massa todavía no ha sido ungido presidente de la Cámara, lo hace extraoficialmente, se pusieron de acuerdo para que la Asamblea Legislativa se haga el 13 de diciembre, que es la Asamblea Legislativa. Diputados y senadores proclaman la fórmula presidente y vice de acuerdo a la información oficial resultado de los comicios del escrutinio definitivo. Pero antes de eso, es imprescindible que juren los diputados nuevos, y por supuesto los senadores también nuevos. El 4 de diciembre se va a hacer la sesión preparatoria donde van a jurar los nuevos diputados nacionales que ingresarán a la Cámara y que serán los que van a estar presentes el 13. ¿Está claro? Es decir, van a estar sentados los nuevos diputados cuando se proclame, junto con los diputados que tienen mandato hasta el 10 de diciembre, cuando se proclame el binomio presidencial. Muchas veces por cortesía se va el diputado saliente antes y deja sentar al nuevo, otras veces se quedan sentados porque tienen derecho y entonces quedan parados en un costado esperando, porque ya son diputados electos los otros diputados. Sea como fuere, la Asamblea Legislativa se constituye el día 13 de noviembre entre Senado y diputados, lo hacen en el recinto de diputados, que es más amplio, y allí entonces se proclama la fórmula presidencial. Ahora, la reunión preparatoria en diputados, estoy hablando, se va a hacer el 4, es decir, que estamos hablando de que el 4 de diciembre juran todos los nuevos legisladores nacionales. Puede ser que algún diputado no esté, que esté enfermo, que no pueda concurrir, ese diputado se le toma juramento después por separado. Pero los nuevos diputados nacionales van a prestar juramento el 4 de diciembre. Quiere decir que si nosotros analizamos la fecha, que el 13 de diciembre se hace la asamblea, es con los nuevos legisladores, ya los viejos no están más. O sea, al hacerlo el día 13, todos los que terminan el 10 dejaron su lugar a los nuevos que asumieron el día, que juraron, mejor dicho, el día 4 de diciembre. Se sientan los nuevos senadores, los nuevos diputados y se hace la asamblea legislativa. Ya se van los que terminan, ya se van los que no fueron reelectos, etcétera, etcétera. Si lo hubieran hecho en lugar del 13, el día 9, entonces se hacía, como les dije recién, con gente parada de un lado y del otro. Ocurrió, por ejemplo, cuando asumió Menem, que como todavía estaba vigente la gente de Alfonsín, porque se fue, renunció presidente 6 meses antes, estaban juntos los que iban a entrar con los que estaban saliendo. Bueno, ahora como esto es normal, se termina el periodo, entonces el 13, ya con los nuevos legisladores sentados, allí va a prestarse la aprobación a las nuevas autoridades de la Cámara, de las dos cámaras, que ya van a estar nombradas, y por supuesto la proclamación de la fórmula presidencial que ganó las elecciones. Es decir que el día 13 va a estar sentado como presidente de la Cámara de Diputados Sergio Tomás Massa. Y Massa va a tratar de convencer, ya empezó a negociar, a Emilio Monzó para que el bloque de Monzó, que son aproximadamente 6 diputados, empiecen a votar las cuestiones necesarias e imprescindibles que se van a tratar. ¿Y cuándo se van a tratar estas cuestiones? En legislativas extraordinarias, que la pidió Fernández y ya le establecieron la fecha. ¿Y cuándo van a ser estas extraordinarias? La primera va a ser el 8 de enero y la segunda extraordinaria en el Congreso de Diputados va a ser el 22 de enero. Allí van a caer varias cosas, entre ellos la ley de góndola, la ley de alquileres que está planteada que si no sale con esta Cámara saldrá con la otra. Bueno, todo lo que queda pendiente de ahora. Y entonces acá viene algo clave, el presupuesto nacional. El presupuesto nacional que van a tratar de aprobar va a ser el que hizo el gobierno de Macri. Y las modificaciones las van a hacer en el propio recinto. Es decir, sobre la misma base del presupuesto, porque no hay tiempo de hacer un presupuesto nuevo, porque es una cosa tras de otra. Entonces, se va a aprobar un presupuesto con las reformas. Donde se diga una determinada cosa que al gobierno entrante no le interesa, se cambiará y se llevará a votación artículo por artículo y después en forma general. Es decir, el presupuesto que presenta el gobierno de Macri no saldrá como tal, sino con las modificaciones que le va a hacer la nueva minoría entrante, para decirlo de alguna manera. Dicho esto, y más o menos teniendo ordenado lo que va a pasar para el cambio de gobierno, la sensación que uno tiene es que no va a haber tiempo para pensar, que es evidente que todo va a ser muy ligero, muy rápido, porque las cosas se vienen encima una detrás de otra, y cada día que pasa, recuerden ustedes, hay 10.000 pobres más en la Argentina, cada día que pasa hay una empresa más que cierra, cada día que pasa hay una sociedad que sufre, y esto no se puede hacer de la noche a la mañana y además atender todas las cosas juntas. Por eso, hoy, a la mañana, está convocado lo que primero iba a ser un plenario de secretarios generales de la CGT para discutir algunas cosas y después recibirlo a Fernández, finalmente se decidió que va a ser un acto. Lo van a escuchar los dirigentes sindicales a Fernández, el presidente electo va a ir a la CGT, para él es muy importante porque va a salir con una foto y con un respaldo de todo el movimiento obrero, van a estar representados todos los sectores de la CGT, los que asiduamente se habían retirado van a estar también, y allí Fernández les va a hablar a los trabajadores, seguramente del pacto social, seguramente de lo que quiere para el futuro de la Argentina, y escucharán los secretarios generales de todos los gremios que están confederados en la CGT, que puedan estar en el Salón Felipe Vallese, porque no caben todos los secretarios generales de todos los gremios del país. Dicho esto, y pasada esta etapa, Fernández tendrá la otra parte, juntarse con los empresarios, juntarse con la iglesia, armar eso que él le fue a pedir a Labaña que se pusiera al frente, y Labaña le dijo que va a ayudar, pero no le confirmó que se ponga al frente de nada, que es el Consejo Económico, donde los distintos partícipes puedan llegar a este pacto social, o pónganle ustedes el acuerdo social, el nombre que ustedes quieran ponerle. Esto es una parte de lo que hay que hacer, y hay que hacerlo aceleradamente. Para eso necesitan contar con el movimiento obrero organizado. Lo que ocurre es que en la CGT hay muchas cosas que todavía no quedaron claras. Entonces, si se hacía esa discusión previa al acto, podía llegar a tener Fernández, a lo mejor, menos secretarios generales, porque algunos se podían retirar o lo que fuere. Entonces se decidió que finalmente va a ser un acto. Lo van a escuchar simplemente al presidente electo. Y tendremos todo el fin de semana y la semana entrante mucha tela para cortar en torno a estas cosas que están ocurriendo. Pero no se olvide, cuando llegue, porque está invitado especialmente por Daer, el gobernador y la gobernadora y la vicegobernadora electos de la provincia de Buenos Aires, Kicillof se va a ir a la bancaria, y de la bancaria va a llegar con Palazzo, el secretario general de bancarios, a la CGT. Digo, cuando llegue Kicillof, Kicillof tiene muy poco tiempo y muy pocas posibilidades de que Fernández lo pueda ayudar, pero si no se tiene el dinero y si no hay de dónde sacarlo, y si no hay posibilidades de refinanciar esos bonos, la situación sería de cesación de pago. Por lo tanto, lo primero que va a tener que hacer Kicillof es ver cómo hace para encontrar el problema resuelto. Según Vidal, estaría la plata de los sueldos y el aguinaldo, así que ese no sería un problema, sino los vencimientos del mes de enero, por lo menos para poder pensar con mayor tranquilidad. No sé de dónde saldrá la plata, no sé si habrá posibilidades de refinanciación internacional. Lo cierto es que el dinero en la provincia de Buenos Aires no está, y que Vidal le entrega una provincia endeudada al nuevo gobernador y a las nuevas autoridades bonaerenses. Se lo dijimos hace de esto 3 meses, 4 meses, que Vidal había endeudado a la provincia de una manera impactante. Cuando se vaya Vidal, cuando pase la euforia de los que ganaron, vendrán los dolores de cabeza. Y recuerden ustedes que el Frente de Todo logró la presidenciable porque votó la provincia de Buenos Aires masivamente por Fernández Fernández. El otro voto masivo fue en el norte de la Argentina. El resto tuvo dudas entre los Fernández y Macri. Por lo tanto, cualquier problema que tenga la provincia es debilitar la base electoral de los triunfadores. El operativo Sol y la cesación de pago. Acuérdense de estas cosas que dijo ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Saludamos a todos los trabajadores, empleados y obreros municipales. Hoy es el Día del Empleado y el Obrero Municipal en nuestro país. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. También se conmemora en nuestro país el Día del Técnico Radiólogo, porque es el Día Mundial de la Radiología. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Y es el Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afroargentina. Esto es muy interesante porque nosotros, que abolimos la esclavitud en 1813, tuvimos una gran cantidad de gente negra que participó en la independencia, que estuvo, y después lentamente, como se había terminado el negocio de los esclavos, ya los barcos esclavistas no venían más para estas tierras, lentamente se fue perdiendo la cantidad de gente negra. Últimamente, con la aparición de los nuevos refugiados de África que han venido a la Argentina, volvemos a tener otra vez una cantidad de gente de color que no existía prácticamente en un país que tuvo en sus orígenes una enorme afluencia africana, como por ejemplo lo tiene Uruguay, que lo tiene una gran cantidad de mestizos y de negros, como lo tiene Brasil, que tiene mayoría. Nosotros fuimos perdiendo esa cantidad de gente negra, al punto tal que hace muchos años, unos 10, 12 años, una señora totalmente negra, por supuesto argentina, quería salir por el 6 y la quisieron detener porque decía que los documentos eran falsos. Es decir, un inculto inspector no entendía de que había negros en la Argentina. Bueno, ahora hay muchos más, porque han venido sobre todo gente que ha venido en los últimos 10, 15 años, y esa gente ha tenido descendencia, es decir, tenemos otra vez la mezcla de la sangre negra en la Argentina. Y hoy es el Día Nacional de los Afro-Argentinos, de la cultura afro en la Argentina, y saludamos a todos los negros que hicieron patria por la Argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 22 minutos han pasado de las 6 de la mañana. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo estás, Miguel? Mira, me parece que hay cosas que están ocurriendo a una gran velocidad, ¿no? Sí, todo va como barranca abajo, eso es lo malo. Pero bueno, ya se van estos muchachos y esperemos que todo cambie y sea un poco mejor. Veremos cómo hacemos, pero hay que tener fe. Sí, la fe es lo último que se pierde. Además, lo que hay que tener y lo que hay que ponerle a esto es mucha inteligencia, ¿no? Sí, bueno, pues sobre todo eso, inteligencia y gente que sepa en todos los cargos que se ocupen lo mejor de los argentinos, hagamos un buen gobierno de coalición llamando a los mejores. Y lo que no va a quitar que nuestra ideología siga funcionando a través de nuestro presidente. Esperemos a ver qué pasa. Bueno, la selección juvenil que estaba jugando el Mundial en Brasil, estaba jugando porque fue eliminada, ganaba 2-0 el sub-17 en el primer tiempo y terminó perdiendo 3-2 con Paraguay. Enrique. Bueno, sí, una decepción muy grande. Argentina, el equipo de Pablo Aimar, le ganaba 2-0 precisamente a Paraguay. Los goles de Ezequiel Ceballos, el jugador de Boca, y Matías Godoy, el delantero de Atlético Rafaela, le daban la victoria parcial y encaminaban a Argentina al pase a la siguiente ronda, a cuartos de final de este certamen. Pero Paraguay reaccionó y con goles de Diego Duarte en dos oportunidades y Diego Torres le dio la victoria y lo clasificó a la siguiente instancia de este Mundial. Ahora el equipo paraguayo será rival el próximo domingo, 16:30, de Holanda. En tanto, Italia, con gol de Oristano, le ganó a Ecuador 1-0 y será rival de Brasil el próximo lunes a las 20. Los otros dos partidos del cuarto de final del Mundial Sub-17 que está disputando allí en Brasil son Corea del Sur y México, que van a jugar este próximo domingo 10 a las 20. En tanto, el otro encuentro será el que van a protagonizar España y Francia el lunes 11 a las 16:30. De esta manera quedaron conformados los cuartos de final del Mundial Sub-17 con la enorme decepción de Argentina, que estaba clasificando y estaba ganando cómodo y clasificando, y el equipo guaraní se lo dio vuelta para dejarlo afuera del Mundial Sub-17. Sí, además hay que decir que el Sub-17 hace añares que no hace campañas como la gente, ¿no? Exacto, sí, hace mucho tiempo. Creo que desde la época que estaba Pekerman, y que creo que tampoco ahí le iba demasiado bien. Es una división que no, que hay que trabajar mucho, que sea un proyecto realmente serio. ¿Sabes qué pasa? Que cuando aparece un pibe de esa edad, que es bueno, lo sacan de la categoría, lo suben inmediatamente. Lo suben a primera. Claro, y entonces el chico juega en reserva, juega en primera, o lo dan a préstamo a algún otro lado, y cuando querés acordar, esos grandes valores, que los hay, debutan muy jovencitos en primera división. Y bueno, le pasó al Kun Agüero, que debutó con 15 años y algunos días, y después pudo jugar un Mundial Sub-20, pero claro, le sobraba tiempo, inclusive podía haber llegado a jugar otro más. Son circunstancias que cuando aparece una figura, a veces se apuran y a veces llegan y a veces no. Y esto realmente le cuesta mucho, pero al club que lo tiene bajo su dominio. Entonces, eso genera un gran problema, pero el jugador, cuando llega a cierta edad, como en este caso el Sub-17, y tiene la posibilidad de jugar en primera, tiene las condiciones, bueno, a veces se lo apura y termina saliendo a veces bien y a veces no tanto. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, CETERA hoy declaró un paro nacional a consecuencia de lo que está pasando en Chubut. La policía se había llevado detenido al secretario general del gremio de ATECH, que es Santiago Goldman, quien luego de algunas horas demorado fue puesto en libertad. La Confederación de Trabajadores de la Educación, CETERA, convocó en las últimas horas de ayer a un paro nacional para hoy por 24 horas en repudio a la represión que se sufren los docentes en Chubut, cuando la represión aumenta cada vez más, y estaban marcando lo que había pasado en la ciudad de Rawson por la protesta frente a la sede del gobierno provincial. En un comunicado oficial, CETERA condenó la detención por parte de las fuerzas policiales de Chubut del secretario general del gremio, y también anticiparon la marcha contra la administración de Mariano Arcioni, que estaban haciendo los docentes, que quieren cobrar los salarios atrasados y que no los cobran, y que hacen ya semanas, ya perdí la cuenta de la cantidad de semanas, prácticamente no han tenido clase los chicos en el año, vienen en esa protesta, y hoy CETERA para en todo el país. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. En Brasil, la Corte Suprema, por mayoría de votos, deja prácticamente en la puerta para que quede libre Lula da Silva, es decir, por aquello de que lo que pasa igual en Argentina, donde se pone preventivamente preso a la gente hasta que haya fallo. Dijo la Corte, no, hay que esperar el fallo en libertad, así que es muy probable que en las próximas horas el expresidente de Brasil quede libre. Fernández volvió a insistir sobre esto, dijo que lo puso muy contento esta noticia, y en esa discusión que tiene con el presidente de Brasil, que se pone loco cada vez que Fernández sale a pedir la libertad de Lula. Bueno, lo cierto es que Lula está a un paso de que esto ocurra. Y también, si queda libre Lula, se me ocurre pensar, y hay que tener cuidado con la diplomacia en este caso, que Lula sería invitado seguramente a la asunción de Fernández. Y como el presidente de Brasil primero dijo que iba a mandar al vice y después descartó esto y mandaría, por la última declaración que había hecho en México pidiendo la libertad de Lula, Fernández le contestó diciendo, bueno, mando al ministro de Ciudadanía. Protocolarmente puede quedar como un expresidente invitado, pero, si aparece Lula en la invitación, no sé qué puede ocurrir con la delegación de Brasil. Sea como fuere, estoy seguro que Lula va a aparecer por Buenos Aires. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. La información procedente de Brasil dice que por 6-5 la Corte Suprema de Brasil convalidó la constitucionalidad de una ley que impide la ejecución de una pena hasta que no haya sentencia firme. La Corte Suprema de Brasil cambió por 6-5 la jurisprudencia sobre el cumplimiento de la condena tras la segunda instancia. Esto permitirá la liberación en las próximas horas del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, por su caso que se encuentra pendiente de decisión final. La votación estaba empatada 5-5, de modo que la desempató el titular del tribunal, José Antonio Díaz Toffoli. Cuando tuvo que votar, votó a favor de los 5 que estaban diciendo de que no podía estar detenida la persona sin condena firme, y de esta manera entonces, por 6-5 la Corte Suprema determina que no puede haber prisión preventiva si no hay fallo, y por lo tanto Lula da Silva en las próximas horas quedaría libre. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. Vuelve el fútbol de primera división, hoy comienza una nueva fecha. ¿Cuáles son los partidos? 2 partidos, Miguel, inician en la fecha número 13 de la Superliga. Será a las 19 en el... Con arbitraje de Fernando Espinosa, Estudiantes de La Plata recibe a Talleres de Córdoba. En tanto, 21-10 lo van a hacer en Santa Fe, Unión frente a Atlético Tucumán, arbitraje de Néstor Pitana. En últimas horas le quería comentar, Miguel, las declaraciones de Riquelme, que bueno, ha apostado porque en Boca haya una unión y él se pondría a la cabeza, precisamente, si se llega a un acuerdo. Hay posibilidad de hacer acuerdos hasta el día 20 de noviembre porque allí se cierran las listas, y aparentemente Daniel Angelici querría tomar esta decisión y tiraría el último manotazo como para continuar detentando el poder, aunque sea en una unidad, y allí se ha ofrecido Juan Román Riquelme para ser el presidente, la cabeza de esa lista de unidad en las próximas elecciones de Boca Juniors, que se van a llevar a cabo el venidero 8 de diciembre. Yo creo que lo van a llamar por teléfono y le van a decir: mirá, Riquelme, tené cuidado con quién hacer la sociedad. Sí, porque además Riquelme no se fue bien con esta dirigencia de Boca, ¿no? No, pero aparte de eso, lo van a llamar por teléfono. Sí, sí, sí. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Hoy también es el Día Mundial del Urbanismo y el Día Mundial de la Dislexia. ¿Quién es? Sí, buen día. Vicente de Bursaco, todos los días tenemos que festejar a nuestra Madre del Cielo, a la Virgen María. Ayer fue una fiesta importante, ella es mediadora, medianera de toda la ayuda de Dios, de todas las gracias, y nos está mirando, quiere que tengamos esa fe viva de mirarla a nosotros. Algún día la vamos a ver, la Virgen es bellísima. Acá en la provincia de Salta hay una señora que dialoga con la Virgen, y ella se aparece para alentar nuestra esperanza, ¿no es cierto?, de que algún día vamos a estar con ella en el cielo. Ustedes son mis hijos, dice, yo los quiero conmigo acá en la casa del Padre nuestro Dios, y tenemos que tener esa inmensa alegría. Todos los días celebremos recordando a nuestra Madre del Cielo. Gracias, buen día. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Usted dice que no hay tiempo para pensar en uno de esos partidos. párrafo que viene diciendo. Pero acá eso es lo que falta pensar, porque acá nunca piensan. Porque de alguna manera, si pensara, no estaríamos padeciendo este caos desde todo punto de vista, en términos general hablando. Lamentablemente, muchos creen, ya lo he dicho en otras oportunidades, que vienen los salvadores. No es así. Esto vamos a seguir exactamente igual, con los mismos problemas. Usted habló de que le roban al ANSES. Al ANSES le vienen robando desde que estuvo Alfonsín. Robar le digo porque lo dijo Perón, que porque el ANSES no se debe tocar el dinero, porque estrictamente para los jubilados. Pero le roban todo. Fíjese que los que estuvieron anteriormente se lo pasaban robándole. El primer defalcador de las cajas fue Manrique, en pleno gobierno de dictadura. Sí, pero por y eso... Y después tuvo que inventar el PRODE porque no había plata para pagar. Porque no había... Hay que recordar que después de la fusiladora, ya por 1955, cobraban salteado los jubilados y cobraban salteado los pensionados. Exactamente. O sea que con los militares tampoco tuvieron bien las cajas. Tampoco, pero por eso le digo todo. ¿Y entonces cómo hacemos? Mire, ¿cómo hacemos? Que venga alguien que gobierne. Eso, lo sigo repitiendo lo mismo. Tiene que venir alguien que gobierne. Yo le digo de que tengo uso de razón. Acá ninguno gobernó. Ocupa la casa de gobierno para delinquir. Ahora voy a llamar a alguno de estos que tiene la lengua más larga que el pensamiento para desacreditarme. Fíjese que los otros días cuando yo hablé, fue la última vez que el día siguiente de las elecciones, que yo dije, ¿por qué no votaron los otros candidatos? Y les dije, tenían como ser Centurión y los otros. Y llamó un geronte atrás mío, insultando, como lo hacen siempre. No todos los oyentes son como algunos. Lamentablemente, felicito a aquellos que tienen, por lo menos, alguna formación y una educación. Fíjese, le voy a contar algo. Hace un poco más de 2 años, uno llamó, era llamado por primera vez desde Temperley, insultándome toda la familia, la madre, y tratando de delincuente. Ahora le salió el remate de la casa. Me da pena porque es jubilado, porque no pudo afrontar los gastos. Gracias y buenos días. ¿Quién es? Bien, José de Ituzaingó. Una foto bien grande afuera y adentro del diputado, del exdiputado que ganó el sueldo durante 4 años. La gente ni lo conoce, Luis Zamora. Al loquito que le dicen loquito, pero propone cosas que otros no proponen. Un tribunal popular en la Plaza de Mayo, señores. A ver, señor Macri, ¿qué hizo? Y su banda, ¿qué hizo con toda la plata que pidió los vagones de dólares? Nadie dice nada, somos todos cómplices, viejo, para mí. Tribunal popular, ¿dónde está la plata? ¿Quiere que le diga algo? ¿Sí? Cuando uno sabe que no llega, puede prometer cualquier cosa. Pero dice verdad. Cuando uno sabe que no llega a tener el poder, puede decir cualquier cosa. Los sectores que saben que no llegan nunca al poder nacional dicen cosas que yo comparto, pero por eso no llegan, porque además son cosas irrealizables desde el punto de vista que no está el poder político. Los saludo. Gracias. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Mañana, cuando se cumplen 30 años de la caída del muro, cuando el mundo empezó a cambiar seriamente, cuando estamos en fechas de la revolución del 17 en Rusia, está pasando algo que es la segunda etapa de la revolución industrial, y la están produciendo los chinos. Es decir, 1.500 millones de consumidores, cuando los chinos llegaron a un estándar donde cada chino podía consumir, por ejemplo, un par de zapatillas, imagínense, si cada chino tiene que un par de zapatillas, o sea, 2 zapatillas componen un par, son 4 zapatillas, multiplíquela por 1.500 millones, ¿cuánta cantidad de zapatillas hace una fábrica en China? Por lo tanto, si tiene que hacer 1 millón más, 2 millones más, que es una pavada para esa producción, y esas las mandan por el mundo a un precio que rompe cualquier mercado. Bueno, ¿por qué? Porque tienen consumo interno. El día que Estados Unidos empezó a perder su consumo interno con productos norteamericanos, es decir, que empezaron a privilegiar los automóviles japoneses, los coreanos, los chinos, se quebró el estado de Detroit, que era la productora de automóviles. ¿Por qué? Porque quebraron la industria nacional, porque el consumismo norteamericano buscaba precio y buscaba otras opciones. Era la libre importación. A partir de ahí dijeron, no entran más los coches importados, y si entran los pagan más caro. Cuando en la Argentina nosotros hablamos de consumir, tenemos una gran dificultad. Una cosa que, además, es cierto, porque es una cuestión de mentalidad, el pacto entre el que consume, que es el trabajador, y el que produce lo que se consume, que es el empresario, no se puede hacer si primero no se iguala la capacidad de compra. Es decir, no se puede congelar precios que ya los aumentaron descaradamente todos los días y lo van a seguir aumentando hasta vaya a saber cuándo, si no se equipara primero el salario. De manera que, si se le quiere poner dinero para el consumo, lo venimos diciendo hasta el cansancio, hay que emitir. Porque la plata más barata es la que hacemos nosotros, fabricamos nosotros, gastamos papel y tinta y la hacemos. Ahora, fíjense lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. La única manera que el gobierno nacional de Fernández puede salir en auxilio es diciéndole, bueno, le inyecto al Banco de la Provincia, a través del Banco Central, un préstamo de dinero. Y ese préstamo de dinero es porque tenemos una emisión. ¿Que va a dónde? Al Banco Central. Ahora, como decía Juliano en los últimos días, nadie habla del Banco Central. Entonces es clave saber quién va a presidir el Banco Central, saber qué cosas se va a tomar en materia de emisión, porque fíjense en ustedes que a cada rato le ofrecen a Fernández dinero de afuera. Y es lo que menos debe aceptar en este momento. Tiene que estar con la mente fría y analizar, porque el dinero no es gratis. Viene con interés. ¿Y por qué se apuran para ofrecer? Por las tasas que pagamos en este país, que no la paga nadie. Entonces, la usura mundial, desde el BID, que ayer fueron a esperarlo de Seiza, porque dice, miren, los 6.000 millones que Macri pidió, se los vamos a dar a ustedes. Desde Fondo Monetario, que dice, nosotros no le vamos a dar más, pero lo comprometido está. Todo el mundo está con los ojos puestos en este diamante, que es la Argentina, donde ponen 3 pesos y se llevan 10. Entonces, a partir de esa situación, no es que nos quieren ayudar, no quieren perder los negocios. Por lo tanto, es mucho más fácil echar mano a esa tentación de oferta de afuera que tomar el riesgo de emitir. Pero, repito, en la emisión pone pesos para el consumo. Lo otro es deuda sobre deuda. Así que veremos cómo se sale. Cuando Correa, que hace notas para una cadena de televisión, le hizo un reportaje en México a Fernández, Fernández dijo, la Argentina no puede pagar, por la economía como está, los compromisos de deuda sostenidos con el Fondo Monetario. Bueno, ¿eso cómo se resuelve? Diciéndole al Fondo Monetario, señores, tenemos que refinanciar. Ahora, mientras se habla de eso, que es el acreedor privilegiado, todo lo otro queda suspendido, porque primero hay que atender al fondo. Y el fondo habíamos salido, por eso Néstor Kirchner se apuró a pagar incluso los 10.000 millones que pagó en su momento. ¿Por qué? Porque quería tener libertad de acción. Y finalmente, Macri nos ató de pie y manos con 57.000 millones de dólares, que además se evaporaron 30.000, y que todavía los 5.700 que faltan, 5.400, no lo mandaron. Entonces, la Argentina no tiene tiempo de pensar. O sea, si no se toma una decisión política fuerte, con decisión y con apoyo popular. Es decir, señores, voy a hacer esto por esto y esto. Explicárselo a la gente, porque si nosotros no hacemos esto, no va a pasar tal otra cosa. Esto hay que decírselo a la sociedad argentina y no seguir haciendo una puesta en escena para que escuchen los factores de poder que sí que queremos pagar. Sí, queremos pagar, pero antes de querer pagar, queremos que no se muera de hambre el pueblo argentino. Hay que decirlo, explicarlo y hacerlo. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Carbone. Vamos a recordar a una grande que falleció en el día de hoy. La señora inolvidable, creadora del Topo Gigio, María Perego, falleció en Italia este viernes. Su personaje, que surgió en la televisión italiana, enamoró a los argentinos. La señora María Perego murió de un infarto que sufrió en su casa de Milán, Italia. La noticia fue confirmada por Alessandro Rossi, administrador de Topo Gigio SRL, que expresó en un comunicado. Era una embajadora excepcional de la creatividad italiana. Topo Gigio parecía quitarle la vida de las manos y viajó con ella por todos los países del mundo. Era una trabajadora incansable y trabajó en nuevos proyectos hasta el final, el último de los cuales es la nueva serie de dibujos animados de Topo Gigio, que pronto será transmitida por Rai Giogio, que es la parte infantil de la cadena Rai, y la extrañaremos mucho. Nacida en Venecia en 1923, nieta de un titiritero, después de la Academia de Arte Dramático, María Perego inventó varios personajes, incluido Pippo Picchio Canocchiale, pero el verdadero éxito se produjo a principios de los 60 con la creación, junto a su esposo Federico Caldura, del Topo Gigio, inspirado en el Mickey Mouse de Disney. En italiano, Topo quiere decir ratón y Gigi es un diminutivo de Luigi o de Luis en castellano. El Topo Gigio surgió en la pantalla chica italiana, pero enamoró a los argentinos con sus orejas esponjosas, mofletes rosados y una vocecita encantadora. En nuestro país le pusieron la voz en castellano Pelusa Sueiro y Juan Carlos Mareco. Desde su irrupción, el público no pudo resistir su ternura, movimientos graciosos, suavidad e inocencia, y su caída de ojos enamoró a los televidentes, que era un efecto marcado cuando el Topo Gigio tenía vergüenza. En 1968 llegó a nuestro país para debutar en Tele 11 en el programa La Galera, y también contagió de alegría a Uruguay, por lo que terminó siendo el compañero de Juan Carlos Mareco en Canal 13 Pro Artel, y luego irrumpió en simpáticos sketches junto a Berugo Carámbula y a figuras de la televisión como Héctor Larrea. A fines de los 80 tuvo su fuerte revival en nuestro país, y en 1987 Canal 11 emitió La Hora del Topo Gigio, y eso derivó en una obra teatral que desembarcó en el Teatro Tabarís en vacaciones de invierno, que se llamó Las Primas del Topo Gigio, junto al grupo Las Primas. La figura de Topo Gigio también tuvo auge en el ambiente futbolístico cuando Juan Román Riquelme popularizó su festejo sosteniendo sus orejas, una imagen que luego fue repetida por muchos otros jugadores, como el también argentino Mauro Icardi en Italia, después que su equipo lograra un 4-0 frente a un rival tradicional. Adiós, señora María Perego, gracias por tanto talento. Y la recordamos con el Topo Gigio cantando El Tren de Chocolate. Ahí viene el tren de chocolate, cargado con pastel de cacahuate. Ahí viene el tren de caramelo, se puede pasear con los abuelos. Choco, choco, choco, chaca, chaca, yo también. Siempre digo que no hay un tren así, cuando para en la estación del Pirulí. Ahí viene el tren de chocolate, cargado con pastel de cacahuate. ¡Ay, ay, ay! Ahí viene el tren de caramelo, se puede pasear con los abuelos. Choco, choco, choco, chaca, chaca, yo también. Pero donde gritaré, ¡qué maravilla! Es en la estación de fresas y natillas. ¡Oh! Ahí viene el tren de chocolate, cargado con pastel de cacahuate. Ahí viene el tren de caramelo, se puede pasear con los abuelos. Choco, choco, choco, chaca, chaca, yo también. Yo del gusto quedo siempre congelado cuando para en la estación de los helados. Aquí en el tren de chocolate. Hablando del tren de chocolate, Bariloche, hay una calle donde están todos los negocios que venden toda clase de chocolates y que verdaderamente consumen en gran cantidad los turistas. Nunca en la Argentina se ha reconocido la calidad del chocolate nuestro. Algunos creen que el suizo es mejor, y la verdad que el chocolate argentino es del mejor del mundo en su elaboración. De caramelo, sí, sí, se puede pasear con los abuelos. Ay, ay, ay, ay, ay. En la estación. Y el Papo Lillo quiere ser presidente de Boca, pero me parece que a lo mejor le queda grande el momento y la escena para Riquelme. Una cosa es buscar la unidad y otra cosa es que le digan, sentate vos a manejar una fortuna que es la que tiene Boca en sus cuentas en el exterior. No creo que se lo den, veremos. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana, tenemos 15 grados 3. ¿Los partidos que se van a jugar el sábado? Sí, Miguel, la fecha que se va a jugar entonces el próximo, este sábado, que incluye entonces el fútbol de primera división, va a tener los siguientes partidos que involucran a los equipos de la Superliga, que bueno, de esta manera van completando lo que es el año 2019 del fútbol. A las 15:30 van a jugar el día de mañana Lanús con Banfield, el clásico del sur de la provincia de Buenos Aires. 17:45 San Lorenzo, que está a punto de conseguir los servicios de Néstor Pipo Borosito como entrenador, lo hará frente a uno de los punteros del campeonato, Argentinos Juniors. Más tarde a las 20 juegan en Mendoza Godoy Cruz e Independiente. Independiente nunca ha podido ganar en Mendoza, hace mucho que la única vez que le ganó a San Martín de Mendoza hace muchos años, así, y con Godoy Cruz no le va nada bien cuando va allí, así que va a tener una prueba bastante importante el equipo de Fernando Verón. Y se completa la mini jornada del día de mañana cuando se enfrenten 21-10 en Santiago del Estero, un partido que es realmente muy importante por el tema del descenso, ya que se enfrentan Central Córdoba frente a Patronato de Paraná. Decime, Lanús y Banfield juegan a dos puntos, porque Banfield necesita puntos abajo, ¿no? Urgentemente, sí, realmente que está complicada la situación del equipo de Julio Falcioni con el tema del descenso. Mirá si da el número Banfield, ¿no? Si da la nota, sí, sí, si lo gana. No, digo, porque, o sea, en principio y a priori tiene más chance Lanús, que juega de local y aparte que es uno de los punteros, con alguien que está peleando por mantener la categoría. Sin embargo, son partidos que hay que jugarlo, ¿no? No, seguro. Los equipos se potencian cuando... Bueno, a ver, ¿qué presidente tuvimos hincha de Banfield? Rápido. Sí, va, Duvalde, Eduardo Duvalde. Claro, sí. Duval. Vamos a empezar, a ver, con la democracia. Alfonsín de Independiente. Sí. Menem de River. Sí. Después de Menem, de la Rúa de Boca. Sí. Duarte de Banfield. De Banfield. Kirchner de Racing. Sí. Cristina de Gimnasia. Sí. Macri de Boca. De Boca. Y ahora Argentino Junior. Exacto. Fernández Argentino Junior. Hemos tenido de los más variados, ¿no? Sí, pero Boca tiene dos. Sí. ¿No? Sí, Boca ha tenido dos. ¿Y cuál fue peor de los dos, de la Rúa o Macri? Y están parejos, me parece un poco ganó de la Rúa. Sí, me parece que sí. Me parece que sí. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Para atrás los dictadores militares, el que Galtieri era de Racing, el Viola de River, Videla también de River, ¿no? Sí, Videla también. Sí, Videla también. Y, bueno, después más atrás, Ilia no sé. Viñone, no sé de qué. Viñone, no recuerdo. No sé. Ilia, tampoco sé. No. Y, a ver, más atrás. Frondizi. No sé. Porque pues ya después llegamos a Perón. Que pues ahí pues es que Alfonsín... un día llega a la cancha Independiente a ver el partido y lo pusimos en una cabina que teníamos nosotros, ¿te acuerdas? Las cabinas viejas que teníamos. Las viejas cabinas, sí. Sí, prácticamente lo secuestramos cuando pasaba el presidente para reportearlo y le presentamos a Pasarela, que había pedido permiso para ver el partido ahí porque no tenía lugar. Y mucho gusto, Pasarela, mucho gusto, presidente. Y al otro día Pasarela estaba en la Casa de Gobierno hablando con Alfonsín. Sí, ese partido, ¿sabe cuál fue? Creo que uno de los pocos, dos o tres que fue Alfonsín en la cancha, fue un partido entre Independiente y la Universidad Católica de Chile por la Copa Libertadores del 84. La verdad que no me acuerdo. Se jugó un miércoles por la noche. Sí, sí sé que Morris Zayac, que es el padre de Alfredo Zayac, exacto, economista, sí, señor. El economista que lee Cristina. Sí, uno de los puntales de Fútbol Color. Salió justo en el momento que venía por el corredor viejo. Sí. Entonces quedó la seguridad detrás de Alfonsín, él de frente, le puso la auricular al micrófono y ahí se produjo el reportaje del presidente. Fuimos, por hecho, la única radio que lo pudo hacer, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, pasó que le presentamos a Pasarela, acá está el presidente Pasarela, mucho gusto Pasarela. Y eso fue un miércoles, decís vos. Sí, año 1984. Entonces, el lunes estuvo en la Casa de Gobierno Pasarela después, lo habrá mandado a llamar, supongo yo, Alfonso. Sí. 6:55. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ¿Vos sabés, Alfredo Zayac, cómo debutó en radio? Debutó en Fútbol Color con el nombre de Alfredo Alpic, que es el apellido de la mamá. Ajá. Porque para no llevar el mismo apellido del padre, no, claro, hay otra misión. Claro. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Viernes 8 de noviembre, faltan 4 minutos para las 7 de la mañana y en el Día del Trabajador Municipal anticipamos noticia en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Se presenta la mañana con cielo nublado y se mantendrá durante la tarde y noche. La máxima estimada en la jornada es de 26 grados, la actual 15 grados 3 décimas, está debajo de la mínima que se estimaba en 17. Pronóstico extendido para el fin de semana. Para mañana sábado, lluvias aisladas. En la tarde y noche continuarán las lluvias. La mínima 17 grados, la máxima 23. Para el domingo, cielo mayoritariamente nublado. Seguirá nublado durante la noche, con una mínima de 15 y una máxima de 21 grados para el domingo. En Puerto Argentino, capital y redento de las Malvinas, en poder del pirata inglés, lluvias y nevadas en este momento con un grado de temperatura y una máxima de 7. Una enorme cantidad de hinchas de Colón de Santa Fe están cruzando la frontera desde hace horas para el partido de Colón, que se va a jugar mañana por la final de una de las copas que organiza la Conmebol, la sudamericana. Una enorme cantidad de santafesinos, hinchas de Colón, van en busca de un título internacional. Durante mucho tiempo se conoció el estadio de Colón como el cementerio de los elefantes, porque en el mejor momento de Pelé, allí perdió el Santos y fueron otros equipos a jugar partidos amistosos y caían inexorablemente en distintas épocas en la cancha de Colón de Santa Fe. Ahora, los negro y rojo están copando Asunción del Paraguay. En la base Esperanza para un país bioceánico y bicontinental, nubosidad variable con probabilidades de ventisca, la temperatura actual 6 grados bajo cero, la máxima 2 grados bajo cero. En la base Carlinia es 6 grados bajo cero y la máxima será de 1 bajo cero. Está el cielo parcialmente nublado. En la capital 15 grados 3 la temperatura. en la base Orcadas, 4 grados bajo cero, la máxima 0 centígrados, con nevadas en este momento y el cielo nublado. Base San Martín, temperatura actual 10 grados bajo cero, con una máxima de 1 bajo cero, ligeramente nublado el cielo. Para un país bioceánico y bicontinental, base Belgrano 2, mañana con cielo algo nublado, vientos moderados en aumento. La temperatura actual 12 grados bajo cero, la máxima 4 bajo cero. El Tribunal de Casación Penal bonaerense decidió apartar a la jueza Garmendia de la causa Scioli. Los magistrados Marco Eduardo Coan y Carlos Ángel Natiello, de la sala quinta del Tribunal de Casación Penal bonaerense, fallaron a favor del exgobernador Daniel Scioli y de sus exfuncionarios y decidieron apartar a la jueza Marcela Garmendia de la causa que investiga supuestos actos de corrupción. El fallo plantea que hay elementos suficientes para temer que la señora jueza Garmendia ha abandonado su rol de tercero imparcial. La sala quinta del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, integrada por los doctores Mario Eduardo Coan y Carlos Ángel Natiello, decidió esta tarde, por ayer, fallar a favor del exgobernador bonaerense Daniel Scioli y de varios de sus funcionarios que estaban en la causa. La jueza Garmendia es titular del juzgado de garantía número 5 del departamento que investiga a Scioli y a otros exfuncionarios del gobierno provincial. A hacer lugar a las recusaciones articuladas contra la señora jueza titular del juzgado de garantía número 5 del Departamento Judicial de La Plata, doctora María Inés Garmendia, sin constas, escribieron en el fallo los camaristas. La jueza operó de acuerdo a la información de la diputada sin pastilla Lilita Carrió, la que iban a sacar muerta de la Quinta de Olivos, pero que terminó renunciando. Se comprobó que la jueza operaba bajo presión y de acuerdo con la diputada. Es la hora 7:01, la página deportiva. Antes, Miguel, le digo que de acuerdo a lo que nos cuenta nuestro colega y amigo Martín Rimpari, Arturo Frondizi era de Almagro, casualmente en la época de Arturo Frondizi. Cierto, cierto. El presidente era de la AFA, era Raúl H. Colombo, que es fue. Cierto, es ahora que lo dice, cierto. Bueno, y el otro, que usted no sabía, Arturo Illia, era de Belgrano de Córdoba. Ah, mira vos. Bueno. Pero, pues, ¿sabés que nació? Era el único cordobés nacido en Buenos Aires. Exactamente, sí, señor. Pero así es. Que fue médico del ferroviario y trabajó en Cruz del Eje. Exacto. Bueno, hoy se inicia la 13ª fecha de la Superliga, ya lo decíamos antes, a las 19, Estudiantes de La Plata recibe a Talleres de Córdoba, arbitraje de Fernando Espinosa, Estudiantes el equipo de Gabriel Milito con Andújar, Sánchez Yunque, Fuentes y Mura, Colombo, Calisqui, Castro y Gastón La Gata Fernández, Edwin López y Mateo Retegui. Talleres de Córdoba con Herrera, Tenaglia, Comar, Facundo Medina y Enzo Díaz, Cubas, Méndez, Fragapana y Pochettino, Bayoles y Nahuel Bustos, el técnico Alexander Medina. Entrando 21-10, Juan en Santa Fe, Unión Atlético Tucumán, dirige Néstor Pitana, el Tatengue con Moyano, Damián Martínez, Gómez Andrade, Botinelli y Corbalán, Bonifacio, Elías, Acevedo y Carvajal, Trojansky y Walter Bou, dirigidos técnicamente por Leonardo Madelón. El equipo de Ricardo Zielinski, Atlético Tucumán, Luchetti, Ortiz, Bianchi, Cabral y Monzón, Acosta, Herbes, Rojas y Lotti, Leandro Díaz y Javier Toledo. Ayer, esto hablando de básquetbol, Instituto de Córdoba le ganó a San Martín de Corrientes 78-74 y forzó al tercer encuentro para definir al último integrante del cuadrangular final del Super 20, que ya tiene a tres clasificados, que son San Lorenzo, Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Quimsa de Santiago del Estero. El partido decisivo se va a jugar esta noche en la Docta a partir de las 21. Y en tenis, Diego Schwartzman, Guido Pela, Horacio Ceballos, Leo Mayer y Máximo González son los cinco integrantes o cinco jugadores que eligió el capitán argentino del equipo de Copa Davis, Gastón Gaudio, para afrontar el nuevo formato precisamente de este torneo, que se va a jugar en Madrid entre el 18 y el 24 de noviembre próximo. Están divididos esta nueva Copa Davis. Se juega en un solo país, en Madrid, entonces del 18 al 24, y tiene 6 grupos de 3 equipos. Ellos son el grupo A, Francia, Serbia, Japón; el B, Croacia, España, Rusia; el C, Argentina, Alemania, Chile; el D, Bélgica, Australia, Colombia; el E, Gran Bretaña, Kazajistán y Holanda; y el F, Estados Unidos, Canadá e Italia. Clasifican a la siguiente instancia los 6 primeros más los 2 mejores segundos, en tanto los 2 peores terceros se van al descenso. El 4 de diciembre se producirá la reunión preparatoria de diputados y se tomará juramento a los nuevos diputados nacionales. El día 13 de diciembre se proclamará por la asamblea que integrarán senadores y diputados la fórmula presidencial, y se confirmó que habrá secciones extraordinarias de diputados. Ya tienen fecha para enero, el día 8 y el 22 del primer mes del año 2020. Es la hora 7:05 minutos, 15 grados 3 la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. El cumpleaños. Está cerrado el micrófono. La ciudad de Posadas, ¿me escuchás? Ahora sí. Hoy cumpleaños la ciudad de Posadas, 149 años de vida. El 8 de noviembre de 1870 se funda Posadas, actual capital de la provincia de Misiones. Cuentan los historiadores que entre 1838 y 1840 el paraguayo Gaspar Rodríguez de Francia invadió la zona y construyó una muralla de 3 metros de alto y 2 kilómetros y medio de largo, apoyándose en antiguas construcciones jesuíticas y estando sus cabeceras sobre los arroyos Tablada y Patotí. Esta trinchera se conoció como Trinchera de los Paraguayos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, don Juan Manuel de Rosas, quien en ese momento tenía a su cargo las relaciones exteriores del país, no reconoció la independencia de Paraguay e impuso un bloqueo de la navegación en el río Paraná para que el Paraguay se reincorporase a la Argentina. La medida no tuvo éxito, pero sí se reconquistó la zona y el lugar pasó a llamarse Trinchera de San José. Ese nombre se considera oficial en 1869, año en que una figura del santo es entronizada en la capilla construida a tal efecto, y las piedras erigidas como monolitos que podemos ver en las veredas de la calle Rioja entre Colón y San Lorenzo, y en la calle Córdoba entre San Lorenzo y Ayacucho, atestiguan las antiguas denominaciones de la ciudad. Las últimas acciones bélicas habían tenido lugar en 1865 en la Guerra de la Triple Alianza, que enfrentó unidos a la Argentina, Brasil y Uruguay contra el Paraguay, una guerra condicionada por el Imperio Británico, y en esta ocasión el Paraguay invadió nuevamente la zona, pero fue recuperada rápidamente, quedando la defensa a cargo de un batallón brasilero. En 1876, por un tratado de paz argentino-paraguayo, este último resigna todas sus pretensiones sobre la zona, aunque carecía de todo respaldo jurídico. Tras la guerra con el Paraguay, el poblado fue creciendo en importancia, residiendo en ella numerosos criollos, comerciantes y exsoldados, y mientras la población se extendía desde el puerto hasta el actual casco céntrico. El 8 de noviembre de 1870 el gobierno de Corrientes resuelve la creación del departamento de Candelaria y designa como su capital a Trincheras de San José, y en el mismo decreto se promueve la mensura y deslinde del pueblo, por lo que se considera esta fecha como la de la fundación de la ciudad. El agrimensor don Francisco Lescano, el encargado de esta tarea, es el mismo que electo primer jefe municipal el 13 de octubre de 1872. En 1879 hace que la legislatura correntina apruebe la propuesta del Ejecutivo de denominar Posadas a la ciudad. Hoy la ciudad cumple 149 años Y la canción de Ramón Ayala, posadeña, linda, linda, el querido amigo, hermano y compañero peronista, es considerada el himno de la ciudad de Posadas. El querido Ramón Ayala, posadeña linda, en homenaje a los 149 años de la ciudad de Posadas. Cuando la tarde se aroma con las flores del crepúsculo y va la baja la vieja dando tumbos hacia el río, levanta la gurizada su algarabía de pájaros, encendiendo las casonas de gritos y risotadas, y el color de los chivatos amaca su vieja herida sobre los niños. Patabolí, 7 años, flecha de luz en los ojos, corre con los diarios apretados bajo el brazo, llevando la voz del mundo por el cielo de Posadas. María Pujú ya siente caminar la primavera por la chuza de su pelo, y en los ojos tiene un duende que se mira en sus caderas, igual que la roja tierra cuando la fecunda el tiempo. Toro Manso, Japonilla, Juan Tolongo, Satanás. Sucios de arena y caracha vienen llegando del río, azote del rancherío por la siesta vegetal. Guaña membro amarillento, soltame el pelo arruinado, uno la cara llorosa, otro la piel arañada, bandando viracambota casi sobre la ribera. La gurizada se rueda para ver cómo termina, mientras el ojo del cielo contempla lleno de asombro estos grises de plomo estallando por el tiempo. Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor, y crucé por sus calles de tierra con el alma y la ilusión. Solo me esperaba el río acariciándome el corazón. Río, río, río, río, dame sueño, dame que quiero vivir. Posadeña linda, pequeña flor del Urucuyá, que llevo en la sangre con tu misterio tu soledad. Vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar, pa' buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpita. Río, río, mío, mío, dame sueños, dame que quiero vivir. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, mi tierra roja, que a todas partes te llevo? ¿Qué tienes, mi tierra roja, con tus noches embrujadas, tus mujeres, tus gurises, Cerro Azul y Candelaria, y el grito de los hacheros brotando de las picadas? ¿Qué tienes, mi tierra roja, que me vas doliendo el alma? La barranca de los pescadores, la canoa y el camalotán, el perfume que en la noche enciende, tu sanal llena de azar. Todo, todo vuelve con tu imagen, y la tierra comienza a cantar. Río, río, mío, mío, dame, sueño, dame, que quiero vivir. Osadeña linda, pequeña flor del Uruguayo, te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad. De otra tierra, 10 de la mañana, 14 minutos desde Buenos Aires, tributo a Posadas, capital de Misiones. A buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpita frío, mío, mío, mío, dame sueños, dame que quiero soñar. Repasando la historia con Miguel Ángel Lendino. Buenos días a todos. Vos, Miguel, recordaste hace un rato a una mujer. Era porteña de nacimiento, negra. Los informes dicen que era parda. Acompañando a su esposo, a un hijo propio y a otro adoptivo, marchó el 6 de julio de 1810 con el ejército auxiliar al abrirse la campaña sobre las provincias interiores. Estuvo en todos los hechos de armas que se encontró aquel ejército. Estuvo en el desaguadero y junto al general San Martín en la batalla de Tucumán, Salta y en las derrotas del Capuj y de Ayohuma, donde fue herida de bala y tomada prisionera por los españoles. Cuenta la historia que una anciana encorvada, dentada, frecuentaba los atrios de las iglesias de San Francisco, Santo Domingo y San Ignacio. Se la veía también por la Plaza de la Victoria ofreciendo pastelitos o en ocasiones mendigando por el amor de Dios. Hasta que un día el general Viamonte se topó con la anciana. La mendiga le contó cuántas veces había golpeado a la puerta de la casa de Viamonte en busca de socorro y en todas las ocasiones la habían espantado por pordiosera. Pero el general Viamonte en la Cámara de Diputados solicitó para ella una pensión por sus servicios a la guerra emancipadora. Y otro diputado, Tomás de Anchorena, dijo en esa sesión: yo me hallaba de secretario del general Belgrano cuando esta mujer estaba en el ejército, y no había acción en la que ella pudiera tomar parte que no la tomasa. Y en unos términos que podía ponerse en competencia con el soldado más valiente. Era la admiración del general, de los oficiales y de todos cuanto acompañaba al ejército. Ella, en medio de ese valor, tenía una virtud a toda prueba y presentaré un hecho que la manifiesta. Si no me engaño, el general Belgrano le dio el título de capitán del ejército. No tengo presente si fue en Tucumán o en Salta. Era una mujer tan singular como esta entre nosotros que debe ser objeto de la admiración de cada ciudadano y donde quiera que vaya debería ser recibida en brazos y auxiliada con preferencia de una general. En 1835, Juan Manuel de Rosas la destinó a la plana mayor activa con jerarquía de sargento mayor, situación de revista que mantuvo con sueldo de 216 pesos hasta su muerte. En la lista del ejército del 8 de noviembre de 1847 hay una nota que dice: baja, el mayor de caballería, nuestra doña Remedio Rosas falleció, porque ella adoptó el apellido Rosas. En realidad era Remedio del Valle Rosas. Para finalizar, Miguel, si me permitís, quisiera pasar un aviso parroquial. El próximo domingo 10 de noviembre celebraremos el Día de la Tradición. Y en el Parque Municipal La Estación de Avellaneda estoy invitado a iniciar el acto explicando a la concurrencia qué es la tradición. es la comunicación de costumbres, hábitos, creencias, doctrinas, ritos, leyendas, mitos, hasta los oficios, las noticias, las artes populares de los padres a sus hijos. Es lo que socialmente se denomina cultura. Y está compuesta por la música, los bailes populares, las canciones de cada una de las zonas del país. Y tenemos la zamba, la chacarera, el gato, el chamamé, la chamarrita, la polca, la galopa, el chunfo, el malambo, la tonada y la cueca, el carnavalito, la salsa y los taquiraris, el tango, la milonga, la música surera y el cuarteto. Allí están representados los cuatro puntos cardinales de nuestra patria argentina. Y también tenemos a Martín Fierro. Miguel, vos sabés que algunos suelen usar la expresión folclore. En lo personal, pienso que deberíamos abandonar para siempre este término. Esa palabra está compuesta por dos palabras inglesas unidas, folk y lore, pueblo y conocimiento. Sabemos que los eternos enemigos de nuestro pueblo fueron y son precisamente los ingleses. Todavía se roban nuestra riqueza y el esfuerzo de los argentinos. Y ahora nos quieren robar también la Antártida argentina. Si nosotros usamos las expresiones del enemigo, en especial cuando hablamos de nuestras tradiciones, ya estamos perdidos. Por eso invito cordialmente a los que se autotitulan folcloristas que mediten y reemplacen ese término anglófono que no nos identifica para nada por el de tradicionalistas. Tenemos un rico idioma, riquísimo. Hay una gran cantidad de palabras. Por eso quiero invitarlos. Van a desfilar más de 100 gauchos a caballo, a ver correos, sortijas, demostración de grima criolla, enseñanza en el manejo de las boleadoras, actuarán cancionistas, guitarreros, más de 100 bailarines en escena. El Pampa Roja se referirá al significado del Martín Fierro. Por eso los invito a todos al Centro de Exposiciones de Avellaneda, Avenida Güemes, al 700, Parque La Estación, donde estaba la vieja estación del ferrocarril Buenos Aires. El domingo... Barracas al Sur se llamaba la estación. El domingo a las 12 en punto estaré iniciando el acto. Está donde actualmente se encuentra el Museo Ferroviario, ahí nomás, entrando en la Avellaneda. Por eso, se llamaba Barracas al Sur, esa estación. Se llamaba la estación Barracas al Sur. Claro, y ahí fue creado Independiente. Te saludo, hasta la próxima. Buen fin de semana para todos y los atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. Le voy a contar una historia que tiene que ver con este gobierno que se va y con el futuro del partido que dicen ellos va a representar, que es el Propuesta Republicana, un partido fundado por López Murphy y que se lo birlaron, realmente se lo sacaron a López Murphy en su momento, dejándolo afuera y quedándose con el partido, con el sello del partido, que ahora, después de más de 10 años, dejará de presidir el senador Schiavone y que en marzo tiene que elegir nuevas autoridades. Resulta que estaba todo encaminado para que María Eugenia Vidal, que perdió la gobernación, fuese la presidenta del PRO. Y Macri, después del 40%, dijo, de ninguna manera voy a proponer yo quién debe ser presidenta del PRO. Todos dijeron, otra mujer, ¿quién será? Patricia Bullrich. Patricia Luro Bullrich Pueyrredón es la candidata de Macri para presidir Propuesta Republicana. Bueno, esto le cayó muy mal a Rodríguez Larreta, se puso mal y dijo, bueno, entonces yo voy a tratar de poner el secretario del partido. ¿Y quién es el secretario del partido que pretende poner Larreta? Eduardo Machiavelli, un hombre de su confianza en el gobierno de la ciudad. No, Macri tiene otro candidato para secretario del PRO en el orden nacional. ¿Y entonces quién será? Preguntaron asombrados muchos que ya estaban convencidos que María Eugenia Vidal iba a ser la presidenta del PRO. Fernando de Andrés, el hoy funcionario del Ejecutivo de Macri. Entonces Macri quiere a Patricia Bullrich y a Fernando de Andrés para manejar el partido. Y se quiere no solamente imponer en eso, sino que se quiere imponer además en otras decisiones. Bueno, Vidal había jugado la última carta para que Cristian Ritondo sea el presidente del Interbroque, es decir, de todos los partidos que componen Cambiemos, o Juntos para el Cambio. Pero resulta que Sergio Massa lo tiene medio convencido al presidente actual de la Cámara de Diputados, repito, de los dos vienen de la UCD, de su juventud, de que los seis diputados que le responden al actual titular de la Cámara de Diputados formen bloque aparte y de esta manera dejen en minoría al PRO con relación al radicalismo, y entonces el presidente del interbloque no sea Cristian Ritondo y se tenga que resignar a ser presidente del bloque del PRO. Y para el interbloque aparece el Cotino Siglia trabajando de afuera con el presidente actual de Cornejo, que va a ser el gobernador de Mendoza, que va a ser diputado nacional, para primero lanzarlo a Lustó como presidente del interbloque y si no, presidente del bloque radical. ¿En contra de quién? De Negri. Entonces Macri dice, bueno, si no tenemos esos seis diputados, nosotros vamos a votar para que sea Negri el presidente del interbloque. Vidal pega el grito y dice, no, el compromiso era que Cristian Ritondo iba a ser presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, pero perdimos la elección. Y la perdimos muy mal en la provincia de Buenos Aires, le contesta a Vidal. O sea, el triunfo de Vidal lo había hecho presidente a Macri, y ahora Macri le enrostra la derrota por los votos que se perdieron en provincia. Y se produce entonces un tira y afloje prácticamente donde no se saludan ya, se miran de costado, algunos integrantes del PRO, de esta suerte que nadie imaginó, que Macri se le iba a ocurrir poner a Patricia Bullrich de candidata a presidente del PRO. Pero lo cierto es que la vieja militante de la juventud peronista, con simpatías en Montonero, que tenía a su hermana, que era pareja de Galimberti, que falleció lamentablemente en un accidente en París, decíamos que la vieja militante de Montoneros sería la presidenta del PRO. Así que muchachos, vayan acostumbrándose. Lo tienen a Pichetto y ahora a Patricia Bullrich como presidenta del PRO. Todo el ascenso con Daniel Torrici. Ahora, 27 minutos, 16 grados, 3 décimas la temperatura. Torrici. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día para todos. Hoy tenemos por la tarde 15:30, primera D, Claypole Cambaceres. Debuta Rubén el Negro Agüero como nuevo técnico de la entidad de Ensenada de Cambaceres, en lugar de Jorge Casanueva. Se juega en el Capo Casa, en cancha de Claypole. Se espera una muchedumbre, mucha gente, el arbitraje de Martín Molina. Esta noche tenemos Primera Nacional en Junín, Estadio de Eva Perón, 21:10. Sarmiento recibe a Quilmes, el arbitraje de Nazareno Araza, 21:30 en Río Cuarto, en el Imperio Cordobés. Estudiantes recibe a San Martín de San Juan, en el Antonio Candini, el arbitraje de Diego Ceballos. Tenemos un sábado con mucho fútbol y partidos importantes, ¿no? Y expectantes. Chicago, en Mataderos, con la necesidad de ganar, recibe a los Estudiantes, que había arrancado muy bien el pinche de Caseros, pero que llega precedido de 3 derrotas consecutivas. Almagro, otro con la necesidad de ganar, complicado su técnico Gastón Esmerado, recibe en 3 de febrero a All Boys, en Campana, Villalalmi y Rafaela. Ferro, en Caballito, recibe al Agropecuario de Carlos Casares. Avanza a muy buen ritmo la nueva obra en Ferro, que es la tribuna local. Instituto en Córdoba, en Alta Córdoba, recibe a Santa Marina de Tandil. Alvarado en Mar del Plata, a Mitre de Santiago del Estero. Por la noche del sábado, Platense Temperley, en los partidos más importantes. El domingo, Atlanta, Barraca Central, Brandon Rodríguez, Ignacio de Mendoza, Brown de Puerto Madryn, Belgrano de Córdoba, Independiente, Rivadavia Morón y San Martín de Tucumán, Gimnasia de Jujuy. Por la B Metropolitana, el fin de semana tenemos San Miguel Armenio, Comunicaciones, Tristan Suárez, Acasuso Almirante Brown, Argentino de Quilmes, Fénix, Colegiales Talleres, San Carlos Zacatipas, el Cadu y el Furgón de Villa Lynch, JJ Urquiza San Telmo. Tenemos en la primera C, Rock Sur Español, Central Córdoba, el Rosario Excursionistas, Deportivo Merlo, San Martín de Bursaco. Miguel, ayer anunció su retiro de la práctica activa de fútbol Gastón Aguirre, el Tonga Aguirre, el Stanford y San Lorenzo y tantos otros equipos que estaba vistiendo la camiseta de San Martín de Bursaco. Verazategui y Victoriano Díaz, La Ferrer, que partido el domingo, La Ferrer Real Pilar, Midland y Tuyengol, La Madrid Cañeras, y por la primera vez tenemos el Lugano Puerto Nuevo, Sportivo Barraca Centro Español, Ballester Paraguayo y Argentino de Rosario Zupanqui. Decir, Miguel, que el partido que se iba a jugar con público visitante, que había 550 entradas para la gente de Ituzaingó, se venía el clásico Midland y Ituzaingó, el Aprevide lo tiró para atrás, finalmente se va a jugar, una vergüenza, sin público visitante. Complicado con Priva en los Andes, que necesita ganar, baja Matías Linás en Brenda Rodé por una lesión, por este año ya no juega más Facundo Oreja en Barraca Central lesionado, también se confirmó el desgarro de Mauro Matos, y la última, Miguel, lo habíamos anticipado, se confirmó Damián Sireta, nuevo técnico de Argentinos de Rosario en lugar de Marcelo Vaquero. Me dicen, tiene chances para la próxima temporada Vaquero de ser el nuevo técnico de Excursionistas. Y me olvidaba, en Ferro, la figura, el Chapu, Cristian Bordacar, es baja por lesión. Te saludo. Un abrazo, hasta el lunes. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y bueno, hoy. Bueno, algo para imitar. En Santa Fe se aprobó por ley de la legislatura la creación del archivo oral de las memorias de Malvinas, por supuesto correspondiente a los veteranos que lucharon y que pertenecen a Santa Fe. Una excelente idea, se trabajó para esto por parte de muy poca gente y logró después consenso de muchos. Esto debería ser imitado en el orden nacional. El archivo oral, es decir, los testimonios de aquellos que combatieron, que quedará para la posteridad, porque después se pierde, eso pasa de largo. Muy bueno lo que ha hecho la legislatura santafesina de aprobar la creación del archivo oral de las memorias de Malvinas. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 7 de la mañana, 32 minutos, 16 grados 3 la temperatura, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Hola. Hable. Augusto, buen día. Mire, lo que ha dicho Lentino me da el pie para comentarle un proyecto que estamos elaborando un grupo de vecinos, una iniciativa ciudadana, de crear un metro, pero no un metrobús, sino un tranvía articulado que no compita con el colectivo, con el bondi, digamos, sino que atraviese desde Solano hasta la estación Avellaneda por una vía paralela a lo que era el tren provincial. O sea, hay una diagonal que se llama Donato Álvarez, que cuando cruza el Camino General Belgrano cambia de nombre, se llama Los Pozos, pero va en diagonal directo hacia la estación de Avellaneda. ¿Es la que cruza por Gerli también, no? No, estamos hablando a la altura de Donato Álvarez. Donato Álvarez cruza entre Centenario y Posada. Gerli está mucho más arriba, cerca de Hipólito Yrigoyen. Estamos hablando de... ¿Y cuánto es el trayecto? ¿Cuántos kilómetros? Mire, desde Solano hasta hasta la estación Avellaneda. ¿Y ese, y el espacio está sin ocuparse por los trenes? Claro, no, el tren digamos, circulaba por unas vías, que nosotros lo queremos no ocupar esas vías, porque las vías, los terrenos linderos a la vía está ocupado, todo haciendo, han hecho plazas, han hecho sí. Instrucción de vivienda, pero nosotros lo queremos por la diagonal Donato Álvarez, que después cambia a Pozos, hacer, ahí no pasa ningún servicio de colectivo, digamos. Sí. Entonces no competiría con el bondi, sino que cubriría una necesidad. Sí, sí, y un anhelo. Pero, también, pero ¿y cuántos kilómetros sería eso? Mira, alrededor, no tengo exacto la... No, pero más o estamos menos. Elaborando el proyecto. ¿Cuántos? Lo queremos primero presentar, no, pero digo, la idea. ¿Cuánto sería más o menos? ¿10 kilómetros, 1 kilómetro, 2 kilómetros? No, estamos hablando de Solano hasta Avellaneda, por lo menos 30. 30 kilómetros, muy bien. Pero la idea es que similar... Espere, ¿y en esos 30 kilómetros hay espacio para hacer estaciones? Claro, estamos hablando de... No hace falta hacer estaciones, porque el metro... Igual como funciona en Villa Soldati, ese tipo de tranvía, que se llama metro, sí, pero sí. En realidad es un tranvía. Usted lo puede hacer mucho más moderno, articulado, dos vagones modernos articulados. Podría funcionar como tranvía o como trole. ¿Los terrenos son ferroviarios? No, estamos hablando de la avenida Donato Álvarez. Ah, pero sobre la avenida, dice usted. Sobre la avenida corre paralela a la ahora, vía. Ahora entiendo. ¿Por qué no se puede hacer sobre las vías anteriores? Porque está todo eso ocupado con plazas, con instrucción de viviendas. O sea, usted dice paralelo lo que era el recorrido del... Paralelo, paralelo que eran las vías. Está bien, sí, sí. Para llegar con este servicio de, si, ya le digo, similar al que funciona en Villa Soldati. Si es sobre la avenida, ahí lo que tienen que pedir es permiso municipal, supongo yo que los municipios que participan, ¿no? Claro, por eso lo vamos a ir a ver a Ferraresi. Sí. Pero vamos a aprovechar que vamos a tener un gobernador, digamos, con criterio, para que este tipo de medida, ya le digo, no competiría con el colectivo. Recién lo termino de entender, o sea, es paralelo a las vías. Paralelo a las vías a través de una avenida que se llama Donato Álvarez, que es de doble mano, dos carriles por mano. Y en lugar de hacer... Sin vías. Sí, claro. Sí, sin vías. Con neumáticos. Podría ser tipo trolebús. Con neumáticos, sí. Y si no, bueno, habría que poner las vías. No, pero... no. Si no, hay que hacerlo con batería de litio. Exactamente. Bueno, ahí vamos apuntando, ¿no? Bueno. El tema es no competir con el bondi, porque si no tendría una gran oposición. Usted sabe que el señor Alzogaray desarmó los tranvías... para dar lugar a la Mercedes-Benz. Y trabajen sobre la idea, trabajen. Estamos trabajando sobre la idea, sí. Bueno. Por eso le comento, esto es una iniciativa de los vecinos, porque es un viejo anhelo. Está bien. Como no se puede reconstruir el tren, entonces pensamos en una alternativa, un sistema así, que cumpla la función de unir toda esta zona sur, en una especie de paseo, ¿no?, que sirve también como servicio público. Sí, más que no haber ninguna más que línea tranvía que sería por ahí. Más que tranvía son los micros con colita, esos que traen que son dos cuerpos, ¿no? Claro, eso es lo que hay que hacer después. Los ingenieros determinarán exactamente qué sistema conviene más. Bueno, a ver, pero la idea es que se cubra ese trayecto a través de una línea... Bueno, cuando avancen nos mandan la información, así llamamos a los intendentes a ver qué dicen. Bueno, le agradezco entonces la ayuda. 7 de la mañana, 38 minutos, 16 grados 3. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Carbone. Bueno, aparentemente todo está dado para la inminente liberación de Lula da Silva en el Brasil. 579 días después de que fuera ingresado a la cárcel de Curitiba, se abre la puerta para Lula libre. El Supremo Tribunal de Brasil votó 6-5 por cambiar su doctrina sobre la prisión preventiva y es una victoria del exmandatario de Brasil y una derrota de sus antagonistas, Bolsonaro y del juez Moro. El grito Lula libre se escuchó de boca de los militantes concentrados frente al Palacio de Justicia y el Supremo Tribunal determinó la excarcelación de Luis Ignacio Lula da Silva a 579 días de haber sido ingresado en la superintendencia de la Policía Federal de Curitiba. Minutos antes de las 22 horas, el titular de la Corte, Antonio Díaz Toffoli, emitió su parecer a favor del político que el 27 de octubre pasado cumplió 74 años. De este modo, concluyó una sesión tensa, una tensión dramática que creció como el marcador de un partido de fútbol. A las 15 horas había 5 jueces en contra y 3 a favor de Lula. Pero a partir de allí fueron llegando uno a uno los votos que desembocaron en el grito Lula libre dado por los militantes concentrados frente al Palacio de Justicia en la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, dijo su abogado defensor Cristiano Sanín Martins. Lula no cometió ningún delito y es víctima de la lawfare, que consiste en el uso estratégico del derecho para la persecución política. Esta fue la segunda prisión de Lula por enfrentar al régimen de turno. La anterior había ocurrido frente a la dictadura en 1980, cuando lo tuvieron 31 días encerrado. Aquel tornero mecánico de los años 70 salió agitando de la DOPS, la policía política de los generales, en mayo de 1980, las banderas de la liberación. Y lo mismo debe suceder en los próximos días cuando traspase el portón policial de la sureña Curitiba. Su victoria es la derrota de sus principales antagonistas, el presidente Jair Bolsonaro y el juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia y Seguridad Pública. Pues todo hace prever que Lula va a estar en libertad en muy poco tiempo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los partidos para el domingo. Los partidos para el próximo domingo que van a completar. Esta fecha va a tener solamente viernes, sábado y domingo la presencia del fútbol de Primera División. Y ya no va a haber partido el lunes, se va a concretar todo en lo que tiene que ver con este fin de semana. Y los partidos que tienen que ver precisamente con los encuentros que se van a jugar el próximo domingo, que son del fútbol de Primera División, ya vimos los de que tienen que ver con el viernes y el sábado, ahora estamos con los del próximo domingo, que tendrá como novedad la presentación de River Plate en el Monumental a las 11 de la mañana, abriendo la mini jornada en frente a Rosario Central. Después van a jugar 13-15 en Mar del Plata, otro partido que es directamente por el descenso. Aldo Civi recibe a Gimnasia de Esgrima La Plata de Diego Armando Maradona, que dicho sea de paso, si a fin de año Pellegrino, el presidente del equipo tripero, se va, con él se va a ir Diego Maradona de la dirección técnica de Gimnasia. 15:30 van a jugar en Rosario Newell's Old Boys y Defensa y Justicia. 17:45 lo van a hacer en el Cilindro Mágico de Avellaneda Racing con Huracán, y se completa la fecha el próximo domingo a las 20 en el estadio José Amalfitani de Liniers con otro partido de campanillas. Vélez recibe a Boca, Boca que no va a tener la presencia de Carlos Tevez, lesionado con un desgarro, que se va a perder lo que resta del año 2019, pero igual, además... Igual no lo ponía, ¿no?, en casi los partidos de campeonato. No, si el otro día tuvo una muy buena actuación con Arsenal. Está bien, pero digo que no lo ponía el técnico. Sí, quizás, bueno, porque sabe que no va a ser parte de la temporada 2020 de Boca, Carlos Tevez, ¿no?, que por ahí tiene dos opciones: o continúa en otro equipo de fútbol argentino, cosa que es se pone en duda porque Tevez declaró que el único equipo que jugaría en la Argentina es en Boca, y la posibilidad del retiro para el jugador. Así que veremos cuál es la opción que tiene. Tampoco van a estar, o son dudas, la presencia del italiano De Rossi, que no sé para qué vino. Vino de turismo a la Argentina porque no ha jugado prácticamente nada. Y de Eduardo Salvio, otra de las incorporaciones en esta parte del año del conjunto de Boca Juniors. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. 7:44, 16 grados 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está diáfano en este momento. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos continúan abiertos. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Bueno, aquí Bernardo de Jáuregui. Por fin me pude comunicar esta semana, estuvo imposible el teléfono. Escúcheme, Renzi, uno es un tema reciente que trató Augusto sobre el hacer un carril de para una especie de trolebús. Yo le pregunto, ¿por qué si tenemos el tendido de las vías, las estaciones, no trabajamos para reavivar y reflotar el ferrocarril? Lo que ocurre es que en Alemania, después de la guerra, mire, lo que pasa es que, primero y principal, ya empezó el desastre en la época de los militares, cuando empezaron a levantar ramales. Siguió Menem cuando hizo el desguace ramal que para ramal que se levanta. Correcto. Y después, si usted anda por el interior y ve lo que han hecho, no lo puede creer. Se han llevado las vías, los durmientes, las estaciones ferroviarias, es decir, lo que antes era un lugar para descansar, se llevaron los techos, las paredes. Es decir, si usted va a los hoteles del norte argentino, va a encontrar que muchos de ellos tienen pisos de quebracho hechos con durmientes ferroviarios. El desastre que se ha hecho con los tendidos ferroviarios es de una magnitud impensada. Pero además, ya que hay que hacer ferrocarriles, porque es imprescindible, hay que replantear, porque los ingleses tenían planificado los ferrocarriles, todos terminaban en el puerto para llevarse la riqueza argentina. Entonces Argentina necesita uno a lo largo y otro a lo ancho. Es decir, correcto, hay que replantear la idea ferroviaria, ¿no? Correcto. Ese ferrocarril, el que estaba hablando recién el colega oyente, es un ferrocarril que no contempla eso, porque ese ferrocarril va de Estación Avellaneda, del ferrocarril provincial, no del Roca. No, es el que ahora se llama Buenos Aires, sí. A La Plata. Era ferrocarril provincial de Buenos Aires. Había un ramal que iba de estación Avellaneda a La Plata. Y otro ramal que iba de La Plata a Mirapampa. Y otro que salía de Aedo y que también iba para... No, ese es Roca, No. Sí, pero que salía, hay un tren que salía de Aedo que también... Sale, ese sí. Sigue circulando, está muy bien ese ferrocarril. No, había un tren que salía de Aedo que iba rumbo al sur, que ya no existe más tampoco. A Temperley. Claro. Aedo Temperley, pero ese sigue funcionando, ese es el Roca. Yo le estoy hablando del ferrocarril provincial Trochangosta. Ya entendí, sí, el que quedó en manejo provincial y que hicieron desaguisados en algunos lugares, ¿no? Bueno, segundo tema. La posibilidad de emitiendo moneda, dándole a la maquinita, recomponer el poder adquisitivo, parece una brillante idea. Creo yo que tenemos que crear conciencia de defender la idea. No, porque además es mentira que eso crea inflación. Porque fíjese usted que ahora no emitieron moneda y hicieron cualquier cantidad de emisiones de letra, que es peor. Y cayó, pero por las dudas, si llegara a estallar una inflación, un aumento desmedido de precio a través de los aumentos de sueldo, porque siempre la carrera, nosotros tenemos que salir a defenderlo, de todas formas, no atacando al almacenero de barrio, atacando a los grandes productores y a los grandes formadores. Bueno, por eso, en las extraordinarias, se va a tratar la ley de góndola, que es una idea de masa de hace mucho tiempo, donde los productos que son tienen similitud con los productos famosos, pero que son mucho más baratos porque son marcas menos conocidas, que se trabajan como segundas marcas, como no tienen la posibilidad de pagar un espacio de góndola, entonces las grandes hipermercados lo tiran al fondo y bueno, no salen nunca. La ley de góndola significaría que todos los productos que fabrican lo mismo, si usted fabrica maicena, va la maicena conocida y la desconocida, si fabrica harina, va la conocida y la desconocida, la gente va a tener una variedad de precios y además con eso se facilita inmediatamente al mediano productor, ¿no? Correcto, brillante. Bueno, y el último tema es el tema que vengo desde el domingo pasado. Bueno, como no he sentido comentarios sobre el brillante triunfo... No, mire, hicimos el comentario, pero el partido se tendría que haber jugado de nuevo. Eso es lo que yo le dije a Torrisi. No, ¿sabe por qué? No sangre por la herida que nos han ganado partidos. No, pero ¿sabe por qué se tendría que haber jugado de nuevo? ¿Por qué? Porque no se pagan las apuestas. Los asados no se pagan nunca. Pero usted tiene que pensar un hombre enfermo como estoy yo, que todavía estoy vivo para ver a Flavia, nada más. Y lo escucho muy bien y me alegra. Chao. Bueno, chao. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Somra, Oscar Rojas, secretario general. 7 de la mañana, 50 minutos, 16 grados, 3 la temperatura. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. ¿Cuánto le ganó el Canario a Colegiales? 4-2, ¿no? 4-2, sí señor. ¿Eh? Sí señor, 4-2. Después de los dos goles tiene que haber parado el partido. Sí, no, aparte tiene razón usted, Miguel, el partido se tendría que haber jugado de nuevo. Claro, otra vez, hasta que Colegiales ganara. Hasta que Colegiales gane, exactamente. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/DeRensisAyerYHoy. ¿Qué jugador de Flandria te acordás inmediatamente? Y yo me acuerdo mucho, yo me acuerdo... Uno famoso. Y yo me acuerdo de la delantera que integraba... Bueno, pero uno solo famoso, que trascendió mucho. Uno solo famoso. Que era Win. Yo me acuerdo de Ferreras, que jugaba en Racing, en ¿Quién? El 77. ¿Quién? Ferreras, el puntero izquierdo, jugó en Racing en el 77. En otra punta tenía un 7, ¿cómo se llamaba? Tamañi. No. Tamañi, sí. Sepakercia. Ah, Carlos Antón Sepakercia, que era centro delantero, no. Pero jugaba de 7 y de 2. Sí, podía jugar de los dos, sí, exacto. ¿Qué más? Y me acuerdo de... Un arquero que estaba consagrado en Racing en Banfield, que fue el primer arquero que se puso un buzo que no era amarillo, porque la camiseta era de Flandria era amarilla. Uh-huh. ¿Sabes quién era? ¿Quién? Grisetti. Ah, Grisetti, sí, tiene razón. Cuando fue a jugar allí, Flandria empezó a ascender. ¿Y ahora qué hacemos? Y había que ponerse un buzo oscuro. El referí no lo va a permitir, la camisa amarilla. Claro. Los usaban camisa amarilla, ¿te acordás? Claro, exacto. Eran uno de los colores que utilizaban. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Flandria tiene un hermoso lugar ahí al lado del Club Timón en Jauregui. Precioso el lugar que tienen. Además es un lugar de tranquilidad, porque vos llegás a una zona que es como que te internás en el medio del campo más tranquilo. Lo que no quiere decir que los partidos sean tranquilos después, ¿no? No, eso no, pero también tienen los mejores chorizos del fútbol de ascenso, sin ninguna duda allí. 7 de la mañana, 53 minutos, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Buen día, Derrensis, Héctor de Loma. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta, Derrensis, usted que es muy conocedor del tema y de la Constitución. Si hoy en día hubiéramos tenido la Constitución del año 49, quienes no gobiernan, ¿podrían haber hecho todo el desastre y el saqueo que hicieron en este bendito país? Bueno, yo creo que sí, porque cuando uno tiene voluntad de violar la Constitución, la viola de cualquier manera. Pero no, pero lo que sí había eran derechos establecidos, ¿no? Derecho a la ancianidad, derecho de la niñez. En ese aspecto, quizá algún abogado se hubiera presentado y decir, mire, están violando la Constitución Nacional, ¿no? Bueno, pero con respecto a todo el saque de robo que hicieron, ¿no hubieran ido en cana o inclusive La violación constitucional, ¿sabe dónde está? En cuando se utiliza, que por otro lado la Constitución habilita, los decretos que reemplazan a las leyes. Por ejemplo, ahora Macri quiere reglamentar por decreto, de necesidad de urgencia, lo que tienen que ser las entregas de gobierno. Esas son cosas que hay que mandar al Parlamento, que hay que discutirlas. No por nada, pero porque se requiere la opinión de todos y porque además no se puede hacer por un decreto. Bueno, a partir de ahora la asunción presidencial de todos los gobiernos será de tal forma porque a mí se me ocurre. Porque el decreto, que ha habido abusos en todos los gobiernos de necesidad y urgencia, es para una necesidad y una urgencia. Acá se ha abusado de eso todo el tiempo. Se ha violado constantemente las leyes constitucionales con los decretos de necesidad y urgencia. No, yo creo que la Constitución daba otras garantías, sobre todo las laborales, que no podrían haber sido tan vulneradas, y daban muchas otras cosas. El tema es preguntarse por qué la mayoría justicialista en el 94 miró para otro lado, ¿no? En serio, sí. Y bueno, porque fueron arreglados, fueron sobornados. Pues la plata baila el mono. Sí. Y eso no, es lo que pasa. No sé si era la plata, pero sí era el pacto de Olivo, ¿no? No, sí, la plata también, sí se enriquecieron todos los delincuentes, ladrones, hasta ahora, Dios mío, yo no sé dónde vamos a ir a parar. Ahora yo digo, entonces uno vota por, qué sé yo, tal gobierno y resulta que después viene un sujeto como este y te manda todo por decreto y roba y destroza. No es un tema constitucional, lo que hay es que no funciona la justicia en la Argentina. Y lo que yo digo que, bueno, ahora es como dijo usted el otro día, nosotros vamos a tener que pagar todo el saqueo y todo el robo que hicieron los piratas, ellos se enriquecieron, tenemos 10.000 mangos cada habitante, 10.000 dólares cada habitante en nuestras espaldas para pagar, desde el más chico hasta el más grande. A la noticia, 7 de la mañana, 56 minutos, en el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Antes de irse del gobierno, Cambiemos propone sacar recursos de la Corte Suprema de Justicia y reforzar con esos dineros al Consejo de la Magistratura. La iniciativa la presentó por los legisladores radicales y del PRO. En las dos cámaras buscan redistribuir los recursos asignados al Poder Judicial y plantean reducir la partida del máximo tribunal y subirlas en el otro organismo. A poco de dejar el poder, Cambiemos presentó un proyecto en el Congreso que busca sacarle recursos económicos a la Corte Suprema de Justicia, organismo con el que tuvo una relación tirante en el último tiempo y en particular con fallos adversos. Esta idea, que violaría lo hoy actuado y que tiene que modificarse por ley para que no sea una violación, requiere las 3/4 de la Cámara. El Congreso, la iniciativa busca modificar la distribución de recursos de los diferentes organismos de la justicia y la ley 23.853, que asigna al Poder Judicial el 3.5% de acuerdo con el decreto de necesidad y urgencia 557 dictado por Néstor Kirchner y el 0.57% que es asignado a la Corte Suprema y el 2.93% al Consejo de la Magistratura. La iniciativa fue iniciada por Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ante la firma de Mario Negri, presidente del Interbloque de Cambiemos, Álvaro González, presidente del Bloque del PRO, y Diego Mestre, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, todos ellos macristas. Recordamos a todos que Macri pretendió poner los miembros de la Corte Suprema por decreto y después lo tuvo que hacer como corresponde por nombramiento del Senado. Lo adelantamos en la semana pasada. A días de inaugurarse, frenan una obra clave por la falta de pago de una empresa privada. Se trata del proyecto de construcción pública privada del parque eólico de Necochea. La compañía encargada de llevarlo adelante detuvo los trabajos porque dice que el 60% del financiamiento tiene una deuda millonaria que iba a ser el último corte de cinta de Vidal, pero que Geneira Sociedad Anónima denuncia que no se lo pagaron. El parque eólico de Necochea está titulado por Vientos de Necochea Sociedad Anónima, una sociedad pública privada entre la empresa de energía estatal bonaerense Centrales de la Costa Atlántica y la compañía de energía renovable Geneira Sociedad Anónima, que está vinculado estrechamente al presidente Macri. La empresa privada decidió parar la entrega de la obra. La construcción del parque eólico necochense estaba a cargo del gigante danés Vestas, una compañía líder del mundo en la construcción e instalación de molinos de energía. Ante la deuda, Vestas decidió frenar la culminación y le informó a la privada que si no le pagan, no la inauguran. A su vez, la privada le dijo que la provincia, si no le paga, se frena la inauguración, y guardó la tijera Vidal porque no tiene la plata y no se le pagará cuando falta prácticamente casi nada, pero que no han cobrado el 60% de los trabajos. Es la hora 8:01. Alberto Fernández estará hoy exponiendo frente a los secretarios generales de la CGT Confederada y seguramente hará alusión a Lula da Silva, dirigente sindical y propietario político del PT, que lo llevó a la presidencia de Brasil. La página deportiva. Finalmente, no en el tiempo que quería la dirigencia de San Lorenzo de Almagro, pero finalmente Néstor Gorosito será el entrenador del equipo de Boedo. Esto fue confirmado en el día de ayer en declaraciones periodísticas por el vicepresidente de la institución, Marcelo Tinelli, que confirmó que Gorosito va a dirigir al conjunto de Victoria Tigre el próximo lunes en el partido ante Chacarita. Será el último partido de Gorosito al frente del plantel de Tigre, y luego el martes estará asumiendo como nuevo entrenador de San Lorenzo, para lo cual la entidad azulgrana va a tener que abonar un resarcimiento económico para que Tigre deje ir a Néstor Gorosito y este se convierta en el nuevo entrenador de San Lorenzo de Almagro. Mañana, con gran cantidad de público santafesino que está copando, como decía usted, Miguel, hace un rato, las calles de Asunción del Paraguay, juega Colón de Santa Fe la final de la Copa Sudamericana entre Independiente del Valle de Ecuador. Será en la Nueva Olla, el estadio de Cerro Porteño de Paraguay. Comenzará el partido 17:30, hora de nuestro país. Lo va a dirigir Rafael Claus. El equipo santafesino ya hizo el reconocimiento del estadio de Cerro Porteño y mañana formaría con Burián en la valla, Vigo, Ortiz, Olivera y Escobar, Lertora, Aliendo, Estigarribia y Aizuki, el Pulga Rodríguez y el colombiano Wilson Morelo, dirigidos técnicamente por Pablo Ladevallén, que sería la última vez que dirigiría al equipo santafesino, ya que tras la final dejaría de ser el técnico de Colón. Independiente del Valle de Ecuador, el equipo que dirige el español Miguel Ángel Ramírez, con Pinos, Landazuri, el argentino Junque, Segovia y Preciado, otro argentino, Hernán Pellerano, Dajome, Franco y Mera, Sánchez y Torres, los 11 del equipo ecuatoriano. Y en cuanto al automovilismo, este fin de semana, es decir, hoy, mañana y el domingo, 10 de noviembre, se van a correr los famosos 200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, prueba que cada año realiza la categoría Super TC 2000. Este fin de semana, esta carrera que tiene binomio de piloto titular y piloto suplente, van a correrse como todos los años, y los equipos estarán conformados de la siguiente manera: Renault, que tendrá cuatro máquinas, con Arduzzo, Ponce de León, Pernía, Fineschi, Milla, Vivian, y Costa Costa. En tanto, Toyota lo hará con Rossi, Santiago Urrutia, Santero, Emiliano Spataro, Altuna, Manuel Luque. En tanto, Fiat lo va a hacer con Mariano Werden, Mauricio Giambini, Gian Antoni de Benedictis, Muñoz Marchesi, Juan Cruz Álvarez. En tanto, Chevrolet va a estar integrado por Agustín Canapino, Franco Girolami, Bernardo Javier Lucas, Colombo Russell, Tomás Gagliardi y Antonino García, y Bruno Armelini con Sebastián Peluso. En tanto, Honda tendrá tres máquinas con Juan Ángel Rosso, Néstor Girolami, José Manuel Urcera, Emmanuel Moriatis, Ricardo Rizzati, Martín Chiavo, y finalmente Citroën lo va a hacer con dos máquinas, Facundo Chapur junto a Juan José Garriz. En tanto, Marcelo Ciarrochi lo va a hacer con José Manuel Zapag. Los agentes de tránsito de la ciudad de Buenos Aires que sean monotributistas no podrán multar a ninguno de los que cometan infracciones en la capital. La medida se desprende de una presentación por el caso llamado Bepo, y el 25% de las multas que realizó la ciudad son hechas por agentes, de los cuales el 70% quedaron inhabilitados para ser monotributistas. Desde el miércoles la ciudad quedó sin la posibilidad de labrar multas de tránsito, y además en el Día del Trabajador Municipal la gestión es que lo pongan en planta permanente a todos los trabajadores que Rodríguez Larreta lo tiene facturando. Caso contrario, no podrán hacer más multas ninguno de ellos en la ciudad. Los nuevos aumentos autorizados por el gobierno saliente de Macri llevarán a un piso la inflación para el 2019 del 54%. El aumento del combustible y la libertad para que se aplique un aumento de los impuestos del combustible hace que otra vez aumente el riesgo de llegar a un 60% de inflación cuando termine el mandato del mejor gabinete de los últimos 50 años. Es la hora 8:06 minutos en el territorio argentino. El BID anunció el apoyo a Alberto Fernández y confirmó las operaciones de financiamiento acordada con el gobierno de Macri. Se habló de un desembolso de 6.000 millones de dólares. Alberto Fernández se reunió este jueves con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, Luis Alberto Moreno, quien se comprometió a mantener lo ya arreglado con el país. Los vencimientos de deudas en la provincia de Buenos Aires pueden complicar la gestión de Kicillof en forma inmediata. Los vencimientos más grandes los tiene en el mes de enero, el 17 y el 27 de ese mes. 7 minutos después de las 8 de la mañana, desde la capital argentina, para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes. En defensa de las conquistas del movimiento obrero. La fraternidad. El decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. En 1519 entraba Hernán Cortés en la Ciudad de México. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Uno de los museos... Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Melo. Uno de los museos más importantes del mundo se abría un día como hoy de 1793, el Louvre de París. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, Miguel. Bueno, a ver, te dejo tu libre albedrío para el análisis de la situación internacional. ¿Por qué es tan conflictiva que no sé qué por dónde arrancar? Sí, exactamente. Te comento que en este momento estoy en Corrientes, porque estoy dando una serie de conferencias acá en Corrientes y Chaco sobre el nuevo sistema geopolítico mundial que se está instaurando y la verdad, como vos bien decís, hay grandes movimientos. Mira, empecemos por la frontera, empecemos por la frontera de Argentina. Caso de Lula, Brasil, tenemos uh-huh. Chile y tenemos Bolivia. Con eso tenemos para entretenernos. Sí, el tema de Brasil, yo creo que es el más importante, y por las dimensiones y por las trascendencias y también por la profundidad de la crisis, ¿no? Realmente el posicionamiento negativo de Bolsonaro ha sufrido otro nuevo shock con la decisión de la Suprema Corte de Justicia brasilera. La probabilidad de que salga ya en libertad Lula da Silva cambia el escenario total, políticamente hablando. Por otro lado, se ha mostrado otra profunda crisis interna dentro del gabinete, ya que iba a venir a la asunción, o no se sabe bien todavía cómo va a ser la delegación brasilera que va a asistir a la asunción del nuevo presidente de Argentina. Esto también demuestra otra profunda crisis dentro de la estructura política brasilera, dado que en un primer momento se hablaba de que iba a venir vicepresidente, luego se dijo que no viene, o sea... Y porque acusó que otra vez en la Universidad de México Fernández volviera a pedir la libertad de Lula, y ahora con esto que hizo la Corte Suprema, estoy seguro que Lula vendrá como invitado, por lo cual va a ser toda una situación diplomática con un signo de pregunta, ¿no? Correcto, y eso también lo debilita fuertemente. El primer shock que sufrió Jair Bolsonaro fue cuando su propio líder, digamos, que él lo tiene totalmente como enloquecido, que es Donald Trump, habló con a Buenos Aires, habló con Alberto Fernández y le dijo que estaban listos para empezar a hablar. Entonces ahí ya se le desmanteló toda esa paranoia que tiene sobre un supuesto crecimiento de un supuesto modelo de una izquierda cuasi terrorista. Lo que pasa es que la mentalidad de Bolsonaro todavía está clavada en los años 70 y en la Guerra Fría, cosa que no es inexistente, cosa que no ocurre, cosa totalmente alocada. Y bueno, ese es el mayor problema en este momento, y fundamentalmente para la Argentina, porque la Argentina no puede desligarse de una sociedad tan importante como es una sociedad con Brasil, que además Brasil es importante. Tampoco puede prescindir de nosotros, porque después de Estados Unidos y China, la economía más importante de Brasil es con la Argentina. Correcto, y además somos la clave de América, hablando geopolíticamente. La relación argentino-brasilera obliga a la totalidad del restante continente a estar aliado, observando esto, relaciones de sociedad profunda, etcétera, etcétera. Así que es muy, muy, muy movedizo el escenario, pero también es realmente negativo para todas las pretensiones y los posicionamientos de este hombre, que lamentablemente ha puesto Brasil mal. Este muchacho, Bolsonaro, tuvo que bajar de las redes sociales. Había publicado una mentira que tres empresas argentinas iban a Brasil, las propias empresarios lo desmintieron, que se quedaban en el país, pero además eso lo hizo después que fue a México Fernández, porque no te olvides vos que el tema automotriz, Argentina lo puede reemplazar inmediatamente con México, es decir, el acuerdo que hay de autopartes y demás, lo hace con México, y México está en condiciones permanentes de competir con Brasil. De hecho, son los tres que están permanentemente ligados. Los autos se hacen en Argentina, se hacen en Brasil, se hacen en México, se intercambian. Entonces, inmediatamente le dijeron a Bolsonaro, ojo con lo que está pasando en México, porque además Argentina está cambiando a México por Brasil. Entonces Bolsonaro trató de hacer ese chiste de que tres empresas se iban y nombró una automotriz japonesa. Inmediatamente lo desmintieron, otro papelón más. Pero la verdad es que en esta escalada le salió bien a Alberto Fernández, porque en definitiva, si queda Lula libre, todo lo que él vino pregonando consiguió el objetivo, ¿no? Correcto, exactamente. Y además, yo creo que estando el presidente Lula en libertad, cambie el escenario político brasileño profundamente, ¿no? ¿Sabes qué pasa hoy? Que nos estamos olvidando, yo por lo menos en el programa no lo nombré, hoy comienza aquí la reunión de Puebla, en un hotel de Retiro, se van a juntar representantes de varios países, y es una cosa oxigenada también desde México, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y bueno, es un sector importante de la política regional y de nuestros continentes americanos, y eso también pone pata para arriba todo un proyecto como es el proyecto que se intentó fortalecer. Sí, pero, luego... Pero vos marcaste muy bien, Carlos, en cuanto el presidente norteamericano agarró un teléfono para llamar, Bolsonaro se quedó congelado, ¿no? Correcto, correcto, y esto demuestra la incoherencia de Bolsonaro y la falta de política autónoma. ¿Sabes que yo creo que los empresarios de Brasil y las propias Fuerzas Armadas de Brasil, que son las que tienen gravitación, le van a decir a Bolsonaro, para la mano porque estás complicando las cosas? Yo creo que eso ya empezó. Yo creo que eso ya empezó y vamos a ir viendo en los próximos meses una especie de limada al poder de Bolsonaro y mayores frenos y mayores cuestionamientos, y además el problema que se puso de sombrero el sistema mediático más importante, que la Red Globo, que directamente salió con los tapones de punta contra las cosas que he estado diciendo, y bueno, y eso tiene una influencia en la sociedad brasileña muy fuerte. Pasemos a Chile. En Chile la cosa está muy complicada porque el presidente dice que no va a renunciar, y ya directamente la gente dice, no solamente queremos la reforma de la Constitución porque está la presencia de Pinochet, sino que la gente avanzó sobre Providencia, sobre la parte alta de Santiago, y rompieron y destrozaron la sede de un partido pinochetista, que todavía existe, integra incluso la coalición de Pineda, rompieron las oficinas y demás, ahí en Providencia, que es la continuación de la Alameda, en la parte alta de Chile, y en ese lugar, digamos, por primera vez, digamos, en los barrios altos, aparece la gente protestando. Yo quiero recordarles a todos que las cacerolas que se han hecho internacionalmente ya para protestar nacieron justamente en la época de Salvador Allende en la parte alta. Eran las señoras de los momios de la derecha chilena que salían a golpear las cacerolas como diciendo no tenemos nada para poner adentro. Fíjate vos cómo dio la vuelta todo eso y se transforma al revés. Y ahora fueron a protestarle a esa zona, pero la gente que más necesidades tiene, ¿no? Bueno, la verdad que el orgullo del modelo neoliberal ha demostrado que ha creado también una reacción totalmente furibunda y totalmente ya fuertísima, y que la sociedad ya no acepta más la continuidad del modelo. El modelo está definitivamente agotado, pero no solamente en Chile, está agotado en todo nuestro continente, y es otra de las claras evidencias internacionales de que estamos en presencia de un cambio fundamental que está ocurriendo ante nuestras miradas, Miguel. Ese cambio ya se está instaurando, y ¿cómo va a ser? Esa es la gran pregunta, porque el sistema financiero también se va a sentir modificado. Estos cambios que se vienen, es claro que es un crecimiento fuertísimo de la presencia de otros jugadores en nuestro propio continente, y cuando decimos eso, nos referimos claramente al posicionamiento de la República Popular de China con su alianza estratégica con la Federación Rusa y con ese gigantesco continente superpoblado, pero también superdesarrollado en tecnología, que es Asia. Fíjate que el lunes se firmó en Bangkok una alianza entre la China y el ASEAN, que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, en la que está Filipinas, Vietnam y Brunei, etcétera, ¿no? Birmania, la ex Birmania, y eso ha hecho que un tercio del PBI del mundo esté ahora, digamos, concentrado en esa asociación. Bueno, y ya eso que tiene cambios fundamentales. Ya que te metiste con Oriente, un dato local no menor. Denunciamos en este programa ya hace rato esto, pero ahora lo están concretando. Se está realizando virtualmente el traspaso del puerto de Buenos Aires al gobierno de la ciudad de Buenos Aires para asegurarse el negocio con Indonesia, del cual Caputo, el amigo del alma de Macri, es el cónsul de Asia, que está haciendo el puerto, o que quiere hacer el negocio del puerto, de donde se transformó en el cónsul de ese país. Bueno, vos has visto... Perdón, de Singapur, que no me acordaba el nombre. De Singapur. Sí. Fíjate que las últimas decisiones del gobierno, esta de arrebato, esto de incorporar cientos y cientos de funcionarios a la carga pública como personal permanente, etcétera, etcétera, creo que tiene que ser revisado absolutamente todo por la nueva administración. Claro, pero ¿sabes a qué vengo esto con esto de Singapur? Porque Singapur, que tiene una gran experiencia en aeropuertos internacionales y en puertos, tiene montado todo un negocio, pero el negocio de Caputo, el cónsul de Singapur en Buenos Aires, es establecer el gran negocio inmobiliario que quedaría en el puerto de Buenos Aires, donde continuarían haciendo hacia el sur, digamos, de la capital, se continuarían haciendo una proyección de lo que hoy es el Puerto Madero. Ahora, mientras pasa esto, los rusos hace mucho tiempo que han pedido una salida al Paraná para hacer un puerto allí, nunca le han contestado, están dando vuelta, y me vino a la memoria, cuando vos hablabas de la alianza de los rusos y los chinos, me vino a la memoria, yo digo, ¿será por eso que está esperando a ver qué pasa con el gobierno, que no ha saludado para nada Putin a Fernández? Yo creo que ha sido una actitud como muy especulativa, pero también muy importante, porque en estos días, por ejemplo, ha llegado el presidente del Banco de Desarrollo ruso a Buenos Aires. O sea, hay unas delegaciones que no han sido muy, muy publicitadas, que están visitando la Argentina como paso previo a la asunción de Fernández. Y creo que también ha sido prudente la acción de Putin, porque recuerda que toda la prensa decía, empezando también por la pitonisa de su desarrollo, que le llamo yo, que la Carrió, que decía de que había una incidencia de los rusos y sus hackers en las elecciones nacionales para presidente. Yo creo que parece que la CIA los igualó porque sacaron al 40%. Estuviste muy bien. Pero es importante. Yo creo que va a haber una sorpresa con la delegación rusa que venga al asunto. A lo mejor está esperando que asuma, y cuando asume, ahí aparece entonces recién para suya. Dice, no se puede que los argentinos se arrepientan, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, y la otra cosa es Bolivia, donde está muy difícil, ha habido muertos. En Cochabamba arrastraron a una alcaldesa casi por toda la ciudad, tuvo que participar la policía, pero después que la arrastraron, la orinaron, le tiraron pintura, le cortaron el cabello, una cosa desastrosa, porque la mujer defendía a la continuidad del gobierno de Evo Morales. Bueno, y finalmente Santa Cruz y Cochabamba parece estar sublevado contra la paz, ¿no? Así que no es una situación fácil, no sabemos en qué puede terminar lo de Bolivia. Así que fíjate que todas las fronteras, por ahora Paraguay no tiene novedades, Uruguay también tiene su conflicto porque el Frente Amplio puede perder en la segunda vuelta de las elecciones, o sea que estamos rodeados de conflictos, ¿no? Totalmente. Fíjate que lo de Bolivia es la vieja conflictividad que se ha vuelto a ser reactivada de lo que se llamó en su momento la media luna boliviana, que estuvo por muy poco momento a un punto de fracturar el país en dos. Recuerden que en ese momento la media luna, que encabezada por Santa Cruz de la Sierra, el Beni, el Pando, pretendían una autonomía amplia con relación al gobierno federal boliviano, y de que fue eso, digamos, frenado, que también hubo numerosos muertos, que también hubo numerosos cortes de ruta, que también hubo enfrentamiento entre los sectores favorables a Evo Morales y los contrarios, y que son motorizados por unos sectores minoritarios de las, digamos, minoritarios en los personajes, pero que tienen su influencia porque han sido trabajados también en esa época. Fue clara la intervención de la embajada de Estados Unidos en Bolivia, movilizando y causando las distintas acciones políticas. Bueno, ¿qué lo frenó? Fue la posición seria del ejército boliviano de no aceptar una división del territorio, el accionar de la UNASUR, que en ese momento que ahí demostró su capacidad y su importancia que tenía. Esa fue una de las características. Por eso después estos gobiernos totalmente genuflexos y entregados a Estados Unidos disolvieron la UNASUR, porque la UNASUR era la contraparte importante que teníamos en contra de esta cosa llamada OEA, que no nos sirve a los sudamericanos, y también el accionar del presidente Lula en ese momento, que accionó con firmeza, enviando tropas a la frontera, recuerdo bien eso. Antes de despedirte, te quiero hacer un pedido para la historia. Pues es que Corrientes tiene el pacto autonomista liberal, que es un contrasentido, porque son nacionalistas y liberales que se juntaron, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Averigualo, en todo caso algún día me lo contás. Bueno, cómo no. Porque el pacto autonomista liberal, fíjate vos que los autonomistas eran una continuación del pensamiento nacional. O sea, digamos, lo podés poner más en la línea de los conservadores, del nacionalismo de aquella época, y aparecen haciendo el pacto y se mantiene hasta el día de hoy ese partido, ¿no? Sí, exactamente. Y además ellos, recuerda que si Argentina está en guerra, Corrientes le va a ayudar, ¿no? Ese también es un detalle importante que está siempre presente en el pensamiento del pueblo. Bueno. Pero te digo que aquí hay una gran potencialidad, todo el noroeste, la hidrovía, que es importantísima. Bueno, eso es un tema básico. Además, fíjate la cantidad de barcos con bandera paraguaya que están por la hidrovía, que es increíble, ¿no? Sí, totalmente. Y lo hacen los argentinos, es decir, los empresarios mayores argentinos usan la tripulación paraguaya con bandera paraguaya, porque con eso hacen convenios más baratos y están, digamos, dejando sin trabajo a argentinos. Es todo un tema para otro día. Te saludo, Carlos, que tengas una buena estadía en Corrientes. Gracias, Miguel, que tengan todos buen día. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Diego, el domingo se vota en Salta para gobernador. No sé cómo va a terminar, pero Sainz, aquel que fue candidato a vicepresidente de la República acompañándolo a Sergio Massa, después se pasó a Cambiemos, es el intendente actual de la ciudad de Salta, y tiene chances de ganar la gobernación. Y se le termina a el candidato a vice de La Baña y actual gobernador de Salta, Arturo Bey, que parecía que toda su obsesión en plena campaña electoral era ser socio del Jockey Club. Bueno, consiguió ser socio del Jockey Club, lo que me parece que puede su candidato perder Salta. ¿Vos qué pensás? ¿Qué datos tenés? No tengo datos de lo que está sucediendo, pero metete a buscar esa información para dentro de un ratito, para ver. Creo que hay 6 candidatos a gobernadores, ¿eh? Sí, hay una cantidad grande de gobernadores, por eso es muy difícil saber qué va a suceder. Pero eso debilita el voto del oficialismo. Me parece que Sainz tiene chance. Averiguamos a ver quiénes son los candidatos, ¿sí? Ya lo buscamos. 8 de la mañana, 27 minutos, 17 grados 8 la temperatura en la ciudad. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. A las 6 de la mañana empezamos de esta manera. Estamos en condiciones de decirles que en el mes de enero del próximo año la provincia de Buenos Aires puede entrar en cesación de pagos. ¿Por qué? Porque si no hay un auxilio que llegue del gobierno nacional, es imposible afrontar con la recaudación prevista los vencimientos que deja Vidal para el mes de enero. Cuando hace mucho tiempo veníamos sosteniendo el endeudamiento en moneda dura, en moneda extranjera, que había hecho la gobernadora, que le había creído a su presidente cuando reunió a todos los gobernadores y le dijo: tomen deuda porque total el país no va a tener ningún problema en pagarla. Cuando dijimos que habían echado mano

se lo dijimos hace de esto 3 meses, 4 meses, que Vidal había endeudado a la provincia de una manera impactante. Cuando se vaya Vidal, cuando pase la euforia de los que ganaron, vendrán los dolores de cabeza. Y recuerden ustedes que el Frente de Todo logró la presidenciable porque votó la provincia de Buenos Aires masivamente por Fernández Fernández. El otro voto masivo fue en el norte de la Argentina. El resto tuvo dudas entre los Fernández y Macri. Por lo tanto, cualquier problema que tenga la provincia es debilitar la base electoral de los triunfadores. El operativo Sol y la cesación de pago. Acuérdense de estas cosas que dijo ayer y hoy. En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, Intendente. 44 minutos pasaron de las 8 de la mañana, 17 grados 8. Diego. Respecto a Salta, este próximo domingo se van a realizar las últimas elecciones de este 2019 en la provincia de Salta. El 10 de noviembre los salteños irán por última vez a las urnas y la provincia es la última en elegir sus funcionarios provinciales. El calendario del país finaliza este domingo cuando los salteños elijan a sus nuevos representantes en los diversos poderes ejecutivos de la provincia. Gobernador, legisladores, diputados y senadores e intendentes de los 60 municipios que posee Salta, y finaliza su tercer mandato Juan Manuel Urtubey como gobernador de Salta. 5 fórmulas compiten por ocupar su lugar: Gustavo Sáenz y Antonio Marocco del Frente Sáenz Gobernador, que están ubicados en primer lugar en las encuestas. En segundo lugar quedaron Sergio Eloso Levi y Emiliano Estrada del Frente de Todos, y después se ubicaron las fórmulas del Frente Olmedo Gobernador con Alfredo Olmedo y Miguel Nani, luego el FIT Unidad, que lleva como candidatos a Pablo López y Gabriela Serrano, y el Frente Grande con la fórmula Lía Fernández-Diego Sarabia. En la legislatura salteña también habrá cambios, porque se renovarán la mitad de los integrantes de las dos cámaras del Poder Legislativo. A las 30 bancas de la Cámara de Diputados se le suman 11 escaños que hay que renovar en el Senado. Y en cada uno de los 60 municipios se elegirá un nuevo intendente y los consejos deliberantes se van a renovar totalmente, sumando la cantidad de representantes vecinales en todas las jurisdicciones, un número que asciende a 343 concejales. Salta La Linda se enfrenta a la última de las elecciones de este 2019 y quedarán conformadas con esta votación la totalidad de los gobernadores en todo el país que acompañarán al gobierno del Frente de Todos, con Alberto Fernández como presidente en los próximos 4 años. Lo que no hay en Salta es un favorito. El pueblo es el que va a decidir quién va a gobernar a Salta este domingo y nos darán la sorpresa. Desde Argentina, país bicontinental, de Rensis, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. Enrique. Sí, Miguel, se van a disputar este fin de semana las semifinales del Nacional de Clubes de Rugby, ya en la parte final de la temporada oficial del mismo. Van a jugar entonces las 2 semifinales este próximo sábado, es decir, el día de mañana. Lo van a hacer primero a las 4 de la tarde, los equipos de los Duendes ante el Jockey de Rosario. Allí el partido se va a jugar en Rosario a las 16:30, y más tarde van a jugar en Mendoza, Marista, el equipo mendocino frente a Hindú, que es el único equipo de los que juegan el torneo de la urba que está en estas semifinales. Así que mañana tendremos doble jornada de este certamen, que va cerrando entonces la temporada oficial del rugby en la República Argentina. Luego habrá que ver después de los ganadores dónde van a jugar, dónde van a disputar la final, la gran final de este torneo, que va a ser una semana después, precisamente cuando se conozcan los finalistas. Reitero, los encuentros que mañana van a jugar. Primero, a las 4 de la tarde en Rosario, el Jockey frente a los Duendes. Más tarde, a las 16:30, lo van a hacer Maristas de Mendoza frente a Hindú Club de aquí de Don Torcuato, marcando lo que son las semifinales, reitero, del Nacional de Clubes que organiza la Unión Argentina de Rugby. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Mayormente nublado el día de hoy, se va a mantener en la capital con 26 de máxima. El pronóstico para mañana dice 23 de máxima, 17 de mínima, lluvias aisladas. Para el domingo, una mínima de 15 y una máxima de 21 grados, mayormente nublado. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Hola, sí, Miguel Ángel. ¿Hola? Sí, ¿quién es? Eduardo de Wilde. Hace mucho, mucho tiempo que no le hablo, Miguel Ángel. No ando bien. Yo me acuerdo que usted me dijo que tenía que levantar el ánimo, porque cuando ganó Macri en el 2015 a mí me agarró depresión. ¿Hola? Escucho, estoy escuchando. Sí, y realmente no estoy bien. Ayer discutí con un compañero de trabajo, yo tengo 77 años, me dijo que nosotros éramos vomitivos, que éramos esto, que éramos el otro. No puede haber tanto odio al peronismo, Miguel Ángel, no puede ser. Yo reconozco que hemos cometido errores, pero tanto odio, tanto contra... ¿Pero qué quieren hacer con el obrero? Bueno, mire, haga una cosa. Quédese escuchando de la radio y ahora va a levantar un poco el espíritu. Sí, usted me dijo... pero quédese escuchando. Lo saludo. Bueno, gracias, Miguel Ángel. María Eva nació en los toldos, no en un estudio de filmación. Supo beber del dolor de todos, no solo cuando se halló un telón. Eva no es un cuento, no respeta un guión. María Eva en los toldos, evita en nuestro corazón. María Eva se fue en invierno, julio de un negro 52. Arden los ojos de los más buenos, lloran por Eva, niegan su adiós. No regala un pueblo tanta devoción. María Eva se fue en invierno, evítanos. Que sabe un coreógrafo en Londres de esta historia, que sabe del beso que esconde nuestra memoria, de los abrazos descarnizados de un país sembrado de dignidad. Semilla de vida que un día florecerá. María Eva nació en los toldos, no en un una ópera de ficción. Después evita en los barrios rotos, por cada fábrica renació. Eva no es un cuento, es revolución. María Eva nació en los toldos, evita en vos, que sabe un coreógrafo en Londres de esta historia, que sabe del beso que esconde nuestra memoria, de los destierros, de los agravios, de los hermanos que hoy no están, por ir tras su huella y sus pasos de libertad. Lava el sol de tu ternura, enseñame a no aflojar. Soy uno entre millones, en los que vuelve Eva y sus razones una vez más. Fui, me diste un tiempo feliz, dile que es para seguir. Yo, después del año 2000, aunque no te conocí, te quiero desde que nací. ¿Qué sabe la crisis? En Broadway de esta historia, del verso y la música que honran nuestra memoria, las marquesinas y las vidrieras un día brillan, otro no están. En mi país la bandera de Eva es inmortal. Que llamó recién y que dice que está bajoneado porque estuvo estresado cuando ganó Macri y que ahora encuentra en el antiperonismo furioso de mucha gente. Bueno, usted piense, amigo, que ellos tienen a Carrió y usted tiene a Evita. Imagínese que ellos tienen a Aramburu, algún otro que le pueda gustar porque le pusieron intendentes a todas las dictaduras, gobernadores a todas las dictaduras, cualquiera de los militares de ellos. Nosotros tenemos a Valle. Usted puede decirle incluso que en la búsqueda de esa bronca que ellos tienen, admiran al Sogaray, a Caballo, y a gente que estuvo incluso mezclada y usando y usufructando el voto nuestro, pero que nosotros tenemos del otro lado a Miranda, a Mercante. Usted puede comparar las cosas viejas, pero también puede hablar de las nuevas. Usted le puede decir entonces que mientras ellos se entretienen viendo cómo hacen para organizar la oposición, nosotros venimos a gobernar. Cuando decimos nosotros, estoy incluyendo a los del pensamiento nacional en su conjunto, venimos a gobernar para todos. Ellos piensan que hay que gobernar para pocos, que hay que excluir. Cuando usted levante el ánimo haciendo simplemente comparaciones y robándole la frase a un oyente de hace mucho tiempo, cuando decía simplemente pregúntele si estaban mejor antes o ahora. Si le dicen que están mejor ahora, pregúntele si trabaja en una financiera. Pregúntele si le dice que están mejor ahora que antes, si es un especulador empresario. O pregúntele si es un simple trabajador, cómo hace para estar mejor. O si es jubilado, cómo hace para vivir en la línea de pobreza, si cobra la mínima y se cobra una mejor jubilación, cómo hace para poder simplemente llenar un carrito del supermercado. Pregúntele esas cosas, no se quede con la angustia propia. Traslade a ellos la preocupación. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros suscribimos a San Martín, ellos tienen a Sarmiento. Nosotros hablamos de Rosas, ellos tienen en la mente a Roca. Nosotros pensamos seriamente en Perón y ellos no tienen una estructura de qué agarrarse. Alguna vez votan a unos, otra vez votan a otros y hasta votaron a Macri. Piense y no se quede con la angustia. La angustia es de ellos, que dicen que todo empezó hace 70 años e incluyen adentro a todos los gobiernos de ellos y a los militares que apoyaron seguramente en el momento más duro. No se quede amargado, amigo, porque siempre que llovió paró. Eso sí, es mentira que no se inunda. Es mentira que no se inunda, carajo, como dijo el presidente. Carajo puede ser porque carajo es la parte más alta de un barco y arriba no se inunda. Pero, ¿sabe una cosa? Los que estamos sumergidos nos inundamos en la capital y en la provincia. Hasta en eso mintió Macri. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Por si no escuchó bien, ellos tienen a Carrió y nosotros Evita, le quedó claro, ¿no? ¿Lo último en deporte? Lo último tiene que ver con la impresionante cantidad de gente que está viajando a Asunción del Paraguay vía Clorinda. La ruta 11 está colapsada en este momento, ya que se espera que 35.000 hinchas de Colón de Santa Fe estén mañana, por lo menos para intentar ver. No sé si van a conseguir entradas, porque el aforo del estadio de Cerro Porteño... Sí, va a haber reventa de entradas de los paraguayos. Me parece que sí. La cuestión es que hay que aclarar una cosa que está saliendo en el calar del grupo... el grupo más importante mediático, que está poniendo que Colón nunca ganó una final internacional. Esto pasa porque es la primera vez que Colón de Santa Fe va a jugar una final internacional, por un torneo internacional. Así que no ganó porque nunca jugó una final internacional. Lo va a hacer mañana, insistimos, 17:30 en el nuevo estadio de Cerro Porteño con arbitraje de Rafael Cruz. ¿No? Porque está representando al fútbol argentino y sobre todo... a medio Santa Fe. Exacto, y no va a ser contra un adversario muy complicado, Miguel. Que porque juega bien, sí. Juega bien y además es un equipo que se especializa en eliminar equipos argentinos. Ya lo hizo en el 2016, eliminando sucesivamente en la Copa Libertadores a River y a Boca, jugando la final de aquel torneo. Y en este torneo, en esta actual edición de la Copa Sudamericana, dejó en el camino a Independiente de Avellaneda. ¿De dónde es el equipo? De Ecuador. Sí, pero no te olvides que Colón descubrió América. Exacto, sí, eso también es cierto. Lo último, Diego. Bueno, en 1925 nacía en Montevideo una gran cantante de tangos, Nina Miranda, que falleció en Buenos Aires en el 2012 y que cuando se casó dejó de cantar y volvió en el 2008 a pedido de un montón de cancionistas que querían hacer un festival homenaje al tango. En 1986 fallece Gilberto Vaca, uno de los grandes fundadores y componentes de las voces de Guaira, junto con el Tutu Campos. En 1935, y cumple años, nacía el actor francés Alain Delon, el amigo de Carlos Monzón. En el 2007 fallecía en Buenos Aires Mario Sánchez, que había nacido en 1936, aquel del gaucho rosa y de los pajaritos y las flores. En 2014 fallecía María Aurora Bernárdez, el gran amor de Julio Cortázar, que pese a estar separados hacía muchísimos años, lo cuidó en su enfermedad hasta su muerte. En 1992 fallecía el gran cantor de folclore y compositor Julio Molina Cabral. En 2004 moría en México el cantor argentino Carlos Díaz, conocido como Caíto, que fue uno de los grandes exponentes de la canción latinoamericana que nacía en esa época desde México hacia el mundo. Y el 2 de diciembre, aquí en Buenos Aires, la cooperativa del Bauen, de trabajadores del Bauen, van a tener que dejar, según la justicia, el Hotel Bauen y entregárselo a la empresa original de la familia Escovich, porque